soy una de las colaboradoras de esta ONG Cambio Cartagena. En primer lugar, queremos dar las gracias a Emilio Carrillo por estar hoy aquí. Es un honor y un privilegio tenerlo, pues tiene una agenda muy apretada. Y hoy nos va a dar una de sus maravillosas charlas. En segundo lugar, daros las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y a todas las personas que han colaborado y han hecho posible hacer esta conferencia. Para los que no sabéis, esta conferencia se está grabando y en breve estará en YouTube en nuestra página web. También queremos dar las gracias a esta Facultad de Ciencias de la Empresa porque nos ha dejado este magnífico edificio gratuitamente. Y por último, como representantes de todas las personas que estamos en Cambi, daré las gracias a todos ellos, pues nos ha puesto en nuestro camino una serie de herramientas que nos ha ayudado a despertar nuestras conciencias y a sacar nuestro ser crístico que tenemos en cada uno de nosotros. Y ahora os dejo con Blas González, presidente de Cambi. Muchísimas gracias. Buena noticia, puedes con todo, tienes un potencial infinito. Zambi sabe que cualquier persona es tan potencial que podemos autocurarnos de cualquier enfermedad en cualquier momento. ¿Blas sabe lo que está diciendo? Sí, sí lo sé. Es verdad. Casos hay en el mundo, a lo largo de todos los tiempos, de casos de curaciones que no se puede explicar. Y en procesos ya de muy determinados. Y el tercer pilar fundamental de Cambi es que la clave del universo es el amor. Cambi lo sabe, Cambi quiere ser el espacio de amor. Entonces, lo que tratamos de comunicar a la gente es que las personas que quieran sanar en un principio, que quieran cambiar, a lo mejor tienen que alinearse como sea con la vibración del amor. ¿Qué tipo de herramientas está? ¿Qué tipo de herramientas pues, ofrecemos? Pues un trabajo psicológico, cualquier persona con una enfermedad tiene que hacer, para de limpieza de todas las cosas que todavía están sin solucionar, heridas, miedos, etc. Un cambio de alimentación es imprescindible. Un cambio de hábitos sanos es imprescindible. Y luego las herramientas de la actitud mental positiva, las afirmaciones, las visualizaciones, la meditación como estrella y cualquier técnica bioenergética como el Reiki, Tai Chi, yoga o lo que sea. Eso es lo que Cambi ofrece. Gracias Emilio por estar aquí. Y solo solamente voy a leer un poco el currículum, parte del currículum de Emilio, si me da un paso. Emilio Carrillo es economista, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General del Estado. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y hacienda pública, materias en las que ha publicado 22 libros, siendo profesor de diversas universidades españolas y extranjeras, vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación de Sevilla y presidente de la red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Compaginó siempre estas actividades con el interés por otros ámbitos temáticos, pero fue a partir de una serie de experiencias vitales y concienciales cuando su atención se centró prioritariamente en la filosofía, en la historia y sobre todo en la espiritualidad. Campos en los que ha impartido multitud de conferencias y talleres, aquí está hoy una más con nosotros, y en la que es autor de 12 libros, como Códigos Ocultos, Buscadores, Amor, Vida y Conciencia, el último, Dios, del 2013. Actualmente preside la Fundación Andaluza, Nuevo Mundo, y es miembro del Consejo Asesor de la Red Sostenible y Creativa, con sede en Valencia. Es un privilegio, nosotros de Cartagena, el contar con Emilio aquí. Gracias, Emilio. Mejor dicho, vais a formular preguntas y plantear temas que vamos a abordar entre todos. Aunque en este caso yo soy un poco el portavoz de la energía que aquí se mueve a la hora de dar respuesta a esos asuntos que de vuestras manos van a llegar. De hecho, ya habrá, me ha hecho llegar un buen puñado de preguntas, y si hay alguna más, que me dará llegar a la organización, y lo que haré es simplemente bajarla y iré cogiendo una a una hasta donde lleguemos, hasta las 9 de la noche, que es el tiempo que disponemos para compartir en este hermosísimo salón, con ese mar Mediterráneo al fondo, con el puerto de Cartagena al fondo, que la verdad es toda una belleza. Belleza que hace todavía más patente, teniendo en cuenta que llevamos escasamente 20 minutos en primavera. A las 6 menos 3 minutos, la primavera ha llegado, el equinoccio de primavera ya ha estallado, y por tanto la primavera está recién arrancada. Y yo creo que se nota, con independencia de la climatología, se nota, a mí maravillosa, pero se nota en la vibración y en la fuerza de vida de la primavera. Una estación que nos enseña muchas cosas, como todas. Esta estación que estamos ahora arrancando es una estación que ha necesitado un invierno. Para que esta primavera esté estallando, como está estallando ahora, ha sido preciso un invierno. Ha sido preciso un invierno que, además, cuanto más invierno haya sido, cuanto más lluvioso, cuanto más frío, habrá hecho posible que esta primavera sea también más radiante. La naturaleza es nuestra gran maestra. Y además tenemos la ventaja que nos rodea, que está a nuestro alrededor. Y es nuestra gran maestra. ¿Cuánto tenemos que aprender los seres humanos de la madre naturaleza y de la madre tierra? Por ejemplo, lo que son los ciclos. Ser consciente de la importancia que tienen los ciclos en la vida. En nuestro empeño, muchas veces egoico, queremos que las cosas sean como nuestra mente dice que sean en el momento que nuestra mente dice que es. No somos capaces de entender que todo tiene ciclo y que nosotros mismos vivimos inmersos en los ciclos, que nosotros mismos atravesamos noches oscuras que después dan lugar a amaneceres maravillosos, que nosotros mismos vivimos procesos concienciales, que son procesos de sanación, procesos de limpieza, procesos de crecimiento, y que son imprescindibles para que se produzca después la expansión de la consciencia. La naturaleza es una muestra permanente de cómo contemplar la vida igualmente sin juzgarla. La naturaleza no juzga la vida. La naturaleza no sabe de juicios ni de etiquetas. La naturaleza no divide la vida. Cosa que nosotros, sin embargo, en nuestro andar cotidiano por la vida, sí hacemos. Dividir la vida, fraccionar la vida entre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. A partir de ese momento, la vida se convierte en una tragedia. La vida se convierte en algo que nos asusta, que nos genera miedo, porque damos por hecho de que hay una parte de la misma que no nos gusta, y esa parte que no nos gusta nos causa miedo y nos lleva a tomar una serie de hábitos de protección, de seguridad, de control, de programación, que lo único que conseguimos con ellos es, desde luego, no la felicidad y la vida llena y llena que en nuestro corazón anhela, sino que conseguimos meternos en la cárcel de seguridad de nuestro miedo. Muy seguro, pero eso sí, la seguridad de una cárcel que es la cárcel de nuestro miedo. La naturaleza entera nos enseña a aceptar la vida, a vivirla íntegramente, sin juicios, sin etiquetas, sin elegir esto es bueno, esto es malo, por aquí o por allá, sino aceptándola plenamente. Todo hay que usar muchas cosas, son las que la naturaleza enseña, y hoy que está arrancando la primavera es un buen momento para que desde el corazón reflexionemos en ello. Seguro que a lo largo de las preguntas y temas que habéis planteado vamos a tener ocasión de profundizar en todo ello. Me gustaría decir igualmente, como preámbulo, antes de entrar ya en las cuestiones que me habéis hecho llegar, que la organización ha tenido la amabilidad de repartir un papelito en el que se incluye un proyecto. Un proyecto que está surgiendo y está siendo promovido por aportaciones voluntarias desde el corazón de mucha gente. Es un proyecto de un iniciativa un tanto singular, porque se trata de poner en marcha, que los promotores sepamos, es el primero a nivel mundial, un centro como espacio abierto e integral que dé servicios multidisciplinares de tipo espiritual y conciencial. Y que esos servicios sean dados por personas que de corazón, de manera desinteresada, sin ánimo de lucro, de una forma permanente y en ese lugar, estén dando esos servicios. A modo de terapias, a modo de centros de silencio, de meditación, de talleres, de puntos de encuentro, de sitios de retiro. Y eso sí, hemos elegido un lugar que nuestro corazón vibra, que es un punto muy concreto de la costa de Cádiz, lo que nosotros llamamos Costa Sagrada por su liberación, y en ese papel tenéis todas las características y todos los contenidos del proyecto que se llama Omnichanti Costa Sagrada. Aquel que resuene en su corazón el dar cualquier tipo de apoyo y de impulso, también ahí en el papel se divulga cómo podéis hacerlo. Por anticipado, muchas gracias. Y si os parece, vamos ya, a lo que nos trae aquí, que es precisamente los asuntos que me habéis hecho llegar a través de vuestros papeles. Si os parece, para no tener ningún tipo de referencia, lo voy a bajar como si fueran cartas. Y a los que hayáis formulado preguntas y den las nueve y no hayamos llegado, por no haber abordado, la providencia marca. ¿Hay más preguntas? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que diga? ¿Hay alguna más? Este sistema de preguntas que vengo utilizando en las charlas que he dado desde el principio del año 2014 tiene la ventaja que para mí es muy divertido. Para mí es la principal ventaja. Es muy divertido porque es una pregunta, leerla y sobre la marcha de corazón, pues compartir lo que sea con relación a ella. Y creo que también desde el punto de vista de estructuración de la propia charla, también es más enriquecedor, porque hace que haya un mayor nivel de participación por vuestra parte y que no sea la programación de mi mente la que vaya lanzando ahí los temas, sino que sea vosotros a través de lo que me hacéis llegar precisamente lo que estoy marcando aquí. Lo hacemos cotidianamente. No obstante, en mi caso particular, y no es ni un ejemplo a seguir, ni no un ejemplo a seguir, es simplemente una pauta que yo siento de corazón. Lo que siento es que determinados meses al año debo vivirlo en un recogimiento más profundo, que no sean solamente unos minutos o ratos de silencio en el día a día, sino que sean semanas, meses de encuentro interior. Y de hecho, en gran medida, lo que comparto después, el resto del año, deriva precisamente de ese encuentro interior, de esa introspección realizada durante esos meses. Así surgió, por ejemplo, el libro al que ha hecho referencia Blas, el libro Dios, que se publicó en septiembre del año 2013, es fruto precisamente de esos meses de silencio y de introspección entre diciembre del 2012 y abril-mayo del año 2013. Ahí surgió. Y las charlas que di a partir de mayo del año 2013, a finales de ese mismo año, su contenido, su temática, los temas que abordé, habían sido precisamente fruto de ese encuentro interior, de esa reflexión profunda de esos meses. De ahí el que yo sienta esa necesidad de encuentro interior. Una introspección que después me permite igualmente compartir con vosotras y con vosotros charlas como la de hoy, sabiendo además que esa sabiduría la tenemos todos. Esa sabiduría no es de uno o de una, sino que es de todos. Y lo que comparto, por tanto, lo hago desde el absoluto conocimiento, desde la sabiduría profunda de que no hay maestros. No hay maestros. No hay guías. El único guía, el único maestro somos nosotros mismos. Como muchos lo comentamos hace un momento, la madre naturaleza que está ahí mostrándonos lo que muchas veces a nuestros ojos se nos escapa. Pero el maestro es interior. Ha llegado en gran medida a la hora también en nuestro proceso conciencial del empoderamiento. A mí me gusta llamarlo de endiosamiento. Y ese endiosamiento es conocernos realmente lo que somos, reconocer nuestro linaje divino. Y la prueba evidente de que cuando se mete uno dentro, todos encontramos lo mismo, es lo siguiente. Voy a algunos sitios donde hay las personas, casi como mordiéndose la lengua, como si lo que fueran a compartir conmigo me pudiera ofender, me dicen: Emilio, lo que tú dices es lo mismo que dice Menganito, o es lo mismo que dice Menganita. Tú no has escuchado a tal o a tal, pues dicen lo mismo que tú. Y a veces me lo comentan y lo noto con un poquito de precaución, con un poquito de pudor, como si eso me quitara mérito, ¿no? Pero, claro, para mí que me digan eso es lo mejor que me pueden decir. Porque lo preocupante para mí sería que me dijeran: Emilio, lo que tú dices no lo dice nadie. Porque entonces sería una prueba evidente de que es mi mente la que está fabricando eso. Mi mente. Pero lo que comparto no sale de mi mente. Sale de la no mente. Sale del encuentro interior. Sale de la sabiduría profunda. Y como esa sabiduría, repito, es la misma en todo, por nuestro linaje liminal, es lo normal que tantas personas estemos diciendo lo mismo. Que estemos compartiendo en talleres, en encuentros, en charlas, en libros, exactamente lo mismo. Hombre, cada uno le da un poco de perfil en función de lo que ha sido su educación, la cultura, el ambiente geográfico en el que ha crecido y se ha educado, por supuesto el idioma, pero la esencia, es verdad. Hay una especie de gran marabunta de personas que hablan por internet y todo de lo mismo. Casi igual coger a uno que coger a otro. Y eso es la manifestación más potente de que se está conectando con la sabiduría profunda que todos tenemos. Y me planteaba también la persona que ha hecho llegar este papel, el que hace cada uno en particular, independientemente de lo que yo pueda hacer para llegar a esa introspección, para tener ese silencio y también para alcanzar esa paz. Pues muy sencillo, es encontrarse con lo que somos. Ahora, cuando teníamos el ascensor subiendo, Felipe me recordaba una frase que yo utilizo mucho, que es la, no tiene que ver ahora con el asunto que estamos tratando, pero sí lo vais a entender, es la de San Francisco de Asís, cuando dice aquello de necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y me decía Felipe que no tenía claro si era San Francisco de Asís o San Agustín el autor de esta frase, que es San Francisco de Asís. Pero mira por dónde, San Agustín. San Agustín, me lo habéis escuchado seguro en más de un vídeo, pone en evidencia cuál es la práctica para que nuestra esencia divina, como decía San Juan de la Cruz, salga, para que nuestra esencia divina nos desborde y se plasme en nuestra vida cotidiana. Y lo hizo en aquella frase, que repito mucho, donde él, después de un proceso conciencial bastante singular, encuentra. Y él dice: tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde os amé. Y he aquí que vos estabais dentro de mí. Y yo, de mí mismo, estaba fuera. Y por de fuera, yo buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba aquí con vos. No se puede expresar con más claridad lo que es el encuentro interior, lo que es el descubrimiento de uno mismo, y no se puede expresar con mayor rotundidad lo que sucede precisamente cuando uno se mira dentro y deja de buscar fuera lo que realmente tiene dentro. Repito, y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo, y yo no estaba con vos. Todo lo que nuestro corazón anhela, ya lo somos. Todo lo que nuestro corazón pueda anhelar que sea lo que nos envuelve, ya lo es. Solo se trata de encontrarnos interiormente con lo que somos. Y eso aporta una perspectiva, eso aporta una sabiduría, y eso aporta unos ojos totalmente distintos. Unos ojos nuevos para un mundo nuevo. Se habla mucho de un mundo nuevo. Hablamos mucho de cambiar hacia un mundo mejor. Creo que empezamos a ser conscientes los seres humanos, la humanidad, de que para un mundo nuevo solo se necesitan ojos nuevos. Nada más que ojos nuevos. Las personas que alcanzan la paz, las personas que alcanzan el encuentro interior, perciben con toda claridad, por ejemplo, que no hay que conseguir la paz, que no hay que intentar alcanzar la paz, que por supuesto no hay que luchar por la paz, porque la paz ya está aquí, nos rodea, nos envuelve, somos nosotros mismos. Pero para eso hace falta ese encuentro con lo que realmente somos, de lo que nos habla Agustín de Hipona, San Agustín. ¿Cómo podemos cambiar el actual sistema educativo? ¿Crees que la escuela es un lugar positivo para los niños? Estamos hablando con el corazón y por tanto no se trata de andarse con miramientos. El sistema educativo hace tiempo que no existe. Se le sigue llamando sistema educativo, pero ya hace tiempo que ese calificativo no lo merece. Estamos en una facultad de ciencias empresariales, universidad, sistema educativo. En la pregunta se habla de la escuela, del colegio. Pues bien, me da igual el nivel, de corazón a corazón. Hace tiempo que lo que llamamos sistema educativo no es un sistema educativo. Lo que llamamos sistema educativo se ha convertido, se ha transformado hace ya tiempo en un sistema de formateo de la gente, de formatear a las personas con unas pautas, con unos paradigmas, para que se amolden y vivan en un determinado sistema, con una determinada pauta y con unos determinados paradigmas. Y eso es lo que se hace en los denominados centros educativos. El término educar, educación, procede del verbo latín educare. Dicho así, de forma rápida, significa extraer lo mejor del otro. Extraer lo mejor del otro. Es decir, el sistema educativo sería un sistema en el que los docentes, los maestros, los educadores, también los padres y madres en cuanto a educadores, fueran capaces de, a los educandos, a los niños, a los jóvenes, ayudarles a sacar lo mejor de ellos mismos. Lo mejor que cada uno tenemos. Y entre otras cosas, nuestros dones y talentos, que son la expresión más acabada de nuestra divinidad en esta encarnación. Para eso está el sistema educativo. Pero lo que llamamos sistema educativo no hace eso. El sistema educativo es un sistema que forma, no educa. Una cosa es educar y otra cosa es formar. Lo que llamamos sistema educativo realmente forma. Y forma viene de otro verbo latino, no del educare, sino del verbo formare, que expresado en terminología moderna significa formatear. Y todos sabemos, debido a que la informática se ha convertido en algo normal en nuestra vida, todos sabemos lo que significa formatear, ¿verdad? Todos sabemos cuando metemos un CD en el ordenador y hablamos de formatear el CD, todos sabemos lo que eso significa. Eliminar lo que tienes en el interior para meterle cosas. Eso es lo que hace el sistema que denominamos educativo. Intentar que la gente olvide lo que es. Intentar que la gente olvide cuáles son sus necesidades, sus capacidades, sus habilidades, y formatearlo con una información, con unos datos, con unas pautas, con unos paradigmas que vienen del exterior. Esa es la realidad. Y diréis, bueno, mire, si esto es así, ¿cómo es que hace un momento que hablaba de paz y que la paz ya está aquí? Este, entre comillas, desastre de lo que todavía vamos en el sistema educativo es una prueba de nuevo, porque podemos pensar de que no hay paz, de que las cosas no encajan, de que hay mucho que cambiar. Mirad, todo tiene su porqué y su para qué. Todo tiene su porqué y su para qué. Y que el sistema educativo haya embarrancado como ha embarrancado, tiene su porqué y su para qué. Es como el invierno que crece a la primavera. Hoy, efectivamente, el sistema educativo ya no lo es. Se ha convertido en un formateo de gente. Y lo más importante es que eso, curiosamente y contradictoriamente a lo que nuestra mente pudiera pensar, va a dar lugar a algo nuevo y muy hermoso. Algo nuevo y muy hermoso. Van a romperse, están rompiendo ya los esquemas. Y esos esquemas que se están rompiendo, como un traje que se nos queda pequeño, va a dar lugar a un mundo nuevo. Estamos ya creando desde el corazón. Un mundo nuevo que está ya surgiendo de nuestro interior. Y un mundo nuevo que paulatinamente va a tener cada vez más fuerza, y en la medida que ese mundo nuevo tiene cada vez más fuerza, pues ni más ni menos que el viejo mundo, es una palabra que me gusta mucho utilizar, se va a ir descuajeringando. Que eso es lo que está pasando aquí, que se está descuajeringando. Y lo subrayo, el viejo mundo no se descuajeringa y por eso surge el nuevo. Es exactamente al revés. Debido a que está surgiendo el nuevo, se descuajeringa el mismo. Hablando de economía, que no hablo mucho, pero hablo de vez en cuando, a mí me gusta decir que, puestos a buscar los responsables de la crisis, de la enorme crisis que estamos viviendo, de todo lo que sabemos que está ocurriendo y que está originando tantísimas situaciones difíciles en el ámbito socioeconómico, a mí me gusta decir, permitirme la pequeña broma, aunque no es broma porque tiene un mensaje de fondo, que los responsables no son los banqueros. El responsable es suyo. Yo y gente como yo. Gente loca, que nos hemos empeñado desde el corazón en generar un mundo nuevo. Y como resulta que gente loca, que nos hemos empeñado de corazón en generar un mundo nuevo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, de instante en instante, somos cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, en esto que realmente es una especie de matriz holográfica, como nos dice la teoría del principio holográfico, esta matriz holográfica está surgiendo una nueva, y el surgimiento de la nueva descuajeringa a la vieja. Como en la película Matrix, cuando las letras y los números de la pantalla, las letras y los números verdes de la pantalla empiezan a caerse. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso está ocurriendo porque nos hemos empeñado, estamos empeñando muchísimos millones, cientos de millones de personas, en generar ya desde nuestro corazón un mundo nuevo, una matriz holográfica nueva que provoca indefectiblemente, de forma irreversible, el descuajeringamiento de la vida. Por tanto, el sistema educativo no lo es. Es simplemente un sistema de formateo de la gente, pero curiosamente eso, que es el adelante del sistema, tiene su porqué y su para qué en el contexto de un proceso de surgimiento de un mundo nuevo que está ya surgiendo, que ya está apareciendo en nuestros corazones. Y como consecuencia de que ese mundo nuevo está apareciendo, también están apareciendo ya iniciativas realmente educativas. Cada vez hay más padres y más madres que son conscientes de que el sitio donde tienen que llevar a su hijo no es a la escuela. Hay que buscar alternativas a la escuela tradicional, porque en esa escuela tradicional lo que se está haciendo con los pequeños es formar de adultos. Los docentes, aquí hay docentes, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Docentes que de corazón intentan llevar a cabo una labor docente creativa y lo que se encuentran es con un sistema que permanentemente le dice que no, que tienen que adecuarse a los planes de estudio, que tienen que adecuarse a unos determinados formatos y también a los docentes se les formatea y se les obliga a aceptar esos formatos. Y se coarta la capacidad de creatividad que es básica en la escuela y que es básica en la educación. Pero por eso precisamente hoy día están surgiendo iniciativas bellísimas. Hoy día 20 de abril del año 2014 estoy compartiendo aquí con vosotras y con vosotros en la familia. Mañana me desplazaré a Elche. Y el sábado, mañana viernes 21 estaré en Elche. Y el sábado, día 22, daré dos charlas. Por la tarde calcó. Pero por la mañana va a ser en un centro, que no es ni centro porque ya no se le puede llamar así, sino una iniciativa que tiene como nombre Ojo de Agua, Ambiente Educativo. que está localizado afuera de una población llamada Orba, muy cercana a Línea. Bueno, pues eso es una iniciativa surgida del corazón de hombres y mujeres que están generando nuevas iniciativas educativas distintas ante el conocimiento de causas de lo que está ocurriendo a lo que hemos venido llamando tradicionalmente sistema educativo y ya no. Todo tiene su porqué y su para qué. El análisis, no tenemos por qué ocultarlo, el análisis del sistema educativo es que ya no es ni mucho menos un sistema educativo, pero que seamos conscientes que todo forma parte de un proceso y que en ese proceso, en primera instancia, la desconfiguración que estamos viviendo de los valores del sistema en sus distintas manifestaciones de ese mundo que permitirme que lo llame viejo, se está produciendo ni más ni menos porque está surgiendo un mundo nuevo. Y el mundo nuevo surge en encuentros como este que se están produciendo a millones en el mundo continuamente. Cada vez que un ser humano se recoge en silencio y encuentra su verdadero ser y encuentra su esencia divina, ahí está aprendiendo, ahí está amando, ahí está rotando ese mundo. Nuestro yo superior o nuestros guías nos ayudan a encontrar el sentido de nuestra vida, nuestra misión. ¿Cómo? Comentaba un maestro hace un momento que no hay maestros. Ya ha llegado el momento en nuestro proceso conciencial de que seamos conscientes de nuestra divinidad y de que por tanto nosotros mismos somos nuestros propios maestros. Con esta cuestión que se plantea, da opción y da ocasión a profundizar más en ello. Mirad, nos hemos acostumbrado a contemplarnos por lo que vemos en el espejo a simple vista de cada uno de nosotros, por nuestro yo físico y por nuestros pensamientos y por nuestras emociones y sentimientos. Eso es lo que en nuestro proceso evolutivo como humanidad hemos reconocido de nosotros mismos, el yo físico, mental y emocional. Sin embargo, desde la noche de los tiempos ha habido seres humanos que nos han dicho: conócete a ti mismo, conócete a ti mismo, no te quedes aquí. Por supuesto que todos nosotros tenemos un componente maravilloso, por cierto, que es nuestro yo físico, mental y emocional, pero no te quedes ahí. Los siete sabios de Grecia lo dejaron escrito en el frontispicio del templo de Delfos, donde dice, en griego, conócete a ti mismo. Ese conocerse a uno mismo es, volvemos a lo de antes, métete dentro de ti y encuentra lo que verdaderamente eres. Porque es verdad que eres un yo físico, mental y emocional, es verdad que sois, es verdad que yo también soy un yo físico, mental y emocional, pero no nos quedemos ahí. Porque somos más cosas. Es más, esas otras cosas que somos no tienen fecha de caducidad. Mientras que el físico, mental y emocional sí tiene fecha de caducidad. El puñado de años que desarrollamos en una vida física. Un día, una semana, un mes, un año, 10 años, 50 años, 100 años, 110 años, 120 años. Se acabó. Ahí termina el yo físico, mental y emocional. Vamos a suponer que por adelanto tecnológico el ser humano consigue vivir 200, 300, 500 años. Me da igual. Fecha de caducidad. El yo físico, mental y emocional tiene fecha de caducidad. Es una parte nuestra, sin ningún tipo de duda, pero no es la única. Pero sí es la única de nuestras partes que tiene fecha de caducidad. Porque nosotros somos más cosas. La espiritualidad de todos los tiempos y de casi todas las corrientes culturales y geográficas nos han hablado de que somos cuerpo, yo físico, mental y emocional, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Es una forma de sintetizar nuestra auténtica dimensión, lo que verdaderamente somos, espíritu, alma y cuerpo. Y es muy fácil de entender cuando se profundizan estas corrientes espirituales de que el espíritu es lo que nos unifica a todos. El espíritu está en todos nosotros. El espíritu es uno, aunque se expresa y se manifiesta en la diversidad. La unicidad que se manifiesta en la diversidad. El espíritu es uno. En esta sala, es el ejemplo que me gusta poner, en esta sala todos estamos respirando el mismo aire. Nadie posee aquí un trozo de aire. Este aire que hay aquí es uno, no está fraccionado, No hay un trocito de aire que ponga Emilio, y es el que yo respiro. No hay un trocito de aire que ponga Blas, y es el que respira Blas. No hay un trocito de aire que ponga Ana, y es lo que respira Ana, ¿no? Estamos todos respirando el mismo aire, que es uno. Ahora bien, podemos tener la sensación, cuando inspiramos, de que ese aire que entra en mis pulmones es mío. Podemos tener esa sensación, podemos tener esa percepción. Y efectivamente, inspiro y este aire que es uno, yum, ha entrado en mis pulmones. Y puedo decir que el aire ahora es mío. Pero es uno, es el mismo para todos. El espíritu es uno, aunque se manifiesta y está inmanente en cada uno. A esa manifestación del espíritu uno en cada uno es a lo que el cristianismo denomina, o denominó en sus orígenes, Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es otra cosa que la manifestación en cada uno del Espíritu uno. La manifestación en la diversidad de la unicidad del Espíritu. Por eso, cuando nos encontramos en lo que realmente somos, se activa el Espíritu Santo, porque conecta con nuestra esencia más profunda, con nuestro componente más divinal, que es el Espíritu. El Espíritu uno que está en mí, como está en cada uno de vosotros y de vosotras. En el célebre día de Pentecostés, que se nos narra en los Hechos de los Apóstoles, lo que hacen las personas seguidoras del Espíritu Jesús es activar su Espíritu Santo. Es decir, es encontrarse, si me permitís también en otra terminología cristiana, con el Cristo interior. Activar ese Cristo interior, activar ese Espíritu Santo, activar nuestra esencia divina. Eso es lo que se representa con la paloma, lo que se representa con la lengua de fuego. La simbología es muy diversa, pero esa simbología, lo que nos estaba hablando, es de hombre y mujer. Fueron 120 y formaron un grupo llamado Camino. Fundamentalmente eran mujeres, mayoritariamente de esas 120 personas, la mayoría eran mujeres, aunque la historia se haya olvidado del nombre de la mayoría de ellas. Y esas 120 personas activaron el Espíritu Santo en el célebre día de Pentecostés, porque encontraron, se encontraron con lo que realmente son. San Juan de la Cruz, cuando nos quiere hacer referencia a lo que es este encuentro interior, nos habla de un éxtasis de alta contemplación. Es una forma de denominarlo. Y en ese éxtasis de alta contemplación, él compone un poema que seguro que habéis escuchado la mayoría de vosotros, que comienza diciendo: entreme donde no supe, y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y él, a lo largo de ese poema, nos va hablando de esa ciencia que hay que trascender, de ese conocimiento, que es un conocimiento mental, para encontrar la sabiduría profunda de nuestra esencia divina. Y ya al final del poema dice: y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia, es decir, esta sabiduría que todos tenemos dentro, y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de nuestra divina esencia. Un subido sentir de nuestra divina esencia. La plasmación en la cotidianidad de lo que realmente somos. La activación de ese espíritu uno que está en cada uno de nosotros y que, repito, es nuestro componente más sagrado, nuestro componente más divino. Y ese espíritu uno que se manifiesta en la diversidad de forma inmanente y subyacente, por ejemplo, en cada ser humano, ese espíritu uno, experiencia en su propia creación. Ese espíritu uno, experiencia en su propia creación. Se despliega y experiencia, la experiencia de vida, la experiencia de amor, la experiencia de consciencia en la propia creación, en su creación. Y para experienciar, utiliza un vehículo. Ese vehículo es el alma. El alma es el vehículo que utiliza el espíritu para vivenciar, para experienciar la vida, para experienciar la conciencia, para experienciar la experiencia de ser la propia creación. Y almas hay infinidad, tantas como han ido surgiendo en el despliegue de esa experiencia por parte del espíritu. Y cada uno de nosotros también, en nuestro interior, hay un alma. Ese alma es la que en un momento concreto encarnó en el plano humano. Y desde entonces, desde que encarnó en el plano humano, el alma que soy yo, el alma que está en mí, lleva mucho tiempo como la vuestra encarnada en el plano humano. Y desde que encarnó en el plano humano vive desarrollando una serie de vidas físicas. Una vida física, otra vida física, otra vida física, otra vida física. desplegando experiencias, en su proceso conciencial aumentando su nivel vibracional, en su proceso conciencial. Y ese alma, para poder vivir experiencias, para desplegar sus experiencias concienciales, tiene que encarnar en un cuerpo físico, en un yo físico, mental y emocional, en un cuerpo. De modo y manera que, de la misma forma que el espíritu usa al alma como vehículo de experiencia, el alma utiliza al cuerpo como vehículo de experiencia. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros. Un cuerpo es un contenedor, un vehículo de un alma, que a su vez es el instrumento que utiliza el espíritu para experienciarse a sí mismo y experienciar la creación, expandiéndola a su vez. Pues de estos componentes que muchas corrientes espirituales nos hablan, cuerpo, alma y espíritu, el darse cuenta de que eso es lo que somos, el percibir, el tomar conciencia de que eso es lo que somos, eso es conocerse a uno mismo. Eso es el conocimiento de uno mismo. Y claro, cuando ese conocimiento se adquiere, cuando se toma conciencia de eso, al cuerpo, a nuestro yo físico, mental y emocional, hay que tenerle mucho cariño. Porque es el vehículo que permite al espíritu que está en mí y que está en vosotros experienciar en el ser humano a través del alma que se ha encarnado en este cuerpo. Y a este cuerpo, a este yo físico, mental y emocional, hay que tenerle mucho cariño. Y hay que cuidarlo, entre comillas. No hay que maltratarlo, como diciendo, no, tú no sirves para nada, no, vamos a ver. Estamos aquí por voluntad propia. Y si estamos encarnados, seres divinos que somos, si estamos encarnados en el ser humano, necesitamos este yo físico, mental y emocional para experienciar la experiencia humana. Y por tanto no tendría sentido que no estuviéramos en conexión y que no estuviéramos en armonía y en equilibrio con nuestro cuerpo. La mayoría de los que estáis aquí tenéis coche. Yo no me imagino que a vuestro coche le deis patadas por la mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque os es útil, os permite desplazarlo, moverlo. Pues bien, nuestro yo físico, mental y emocional, nuestro cuerpo, es nuestro vehículo en este plano, nuestro vehículo más inmediato para experimentar el plano humano. Y tenemos, por tanto, que amarlo, reconocerle la importancia que tiene para poder vivir las experiencias que queremos vivir en el plano humano. Mejor dicho, el micrófono anterior fuera el coche. Cuando el micrófono ya no da más de sí, es como si yo ya tuviera que desmarregar la charla. Cuando el vehículo deja de funcionar, cuando vuestro coche deja de funcionar, vosotros lo que hacéis simplemente es cambiar de coche. Bueno, pues contra él, en la realidad de la que estamos hablando, sucede exactamente lo mismo. Cuando nuestro yo físico, mental y emocional deja de estar operativo, nuestra dimensión álmica, que es el vehículo que utiliza el espíritu, simplemente vuelve a encarnarse en otro yo físico, mental y emocional. Y la experiencia humana es una cadena de vida física que vamos desarrollando y que vamos viviendo. Y esto es realmente lo que somos. Esto es el conocerse a uno mismo. Y cuando uno se conoce a uno mismo, a propósito de lo que se ha planteado en el papel, de los guías, de los maestros, del reconocimiento de lo que somos, cuando uno se conoce a uno mismo, deja de aferrarse a su yo físico, mental y emocional. Deja de contemplarse exclusivamente como un yo físico, mental y emocional para reconocerse en su auténtica dimensión al intelecto. Y cuando esto se toma conciencia, cuando esto se consigue en nuestro proceso conciencial, es evidente que todo es distinto, que todo es absolutamente distinto. Pero la toma de conciencia no puede ser intelectual, tiene que ser una toma de conciencia real. Lo mental no es real. La toma de conciencia de lo que verdaderamente somos, de nuestra manifestación espiritual y álmica, el conductor que está en nuestro coche, el reconocer al conductor que hay en nuestro coche, en este yo físico, mental y emocional, no puede ser un acto mental. Tiene que ser algo real. Y ese algo real tiene que impregnar nuestra vida de instante en instante. Compartimos con nuestros hijos. Pues bien, nos hemos acostumbrado a ver en nuestros hijos solo su yo físico, mental y emocional. Nos estamos comiendo en casa, o compartiendo una charla con ellos, o paseando por la calle. ¿Qué es lo que sentimos y vemos en ello? ¿O qué es lo que sentimos y vemos en nuestra pareja? ¿O qué es lo que sentimos y vemos en nuestros amigos? Vamos a reconocerlo. No pasamos del yo físico, mental y emocional. No pasamos de ahí. No tenemos conciencia constante de que ese yo físico, mental y emocional no es sino el vehículo de una dimensión espiritual que es verdaderamente lo que es mi hijo o mi hija. Esa dimensión álmica espiritual, ese conductor que además, en el colmo de las maravillas, elige a los padres. Porque los hijos, a la hora de encarnar, eligen a los padres. Con lo que cuando yo tengo a mis hijos delante, yo sé que son dimensiones espirituales que para encarnar en esta vida física me han elegido a mí como padre. Mejor dicho, han elegido a mi dimensión espiritual encarnada en mí yo como padre. Y eso es precioso. Eso es una maravilla. Y eso es real. Que lo que ocurre en el movimiento en el que nos metemos, en la dinámica cotidiana, lo olvidamos. Y nos comunicamos, por ejemplo, solo con nuestros seres queridos por la palabra, por el yo físico, mental y emocional. ¿Habéis probado alguna vez sentaros en silencio? Y sin necesidad siquiera que estén delante, sin necesidad siquiera que estén presentes, conectar con la dimensión álmica de vuestros seres queridos, conectar con la dimensión espiritual de vuestros seres queridos. Hacerlo. Incluso si me lo permitís cuando hay conflicto, hacerlo. A veces los yo físico, mental y emocional llegan a un punto que no saben resolver conflictos. Porque ya intervienen los egos, las emociones y no hay manera de resolver conflictos. Pues bien, no utilicéis al yo físico, mental y emocional. Hacer conexión de dimensión espiritual a dimensión espiritual, de conductor a conductor. Sentaros, guardar silencio, subir vuestra divina esencia. Y conectar con la divina esencia de esa otra persona, con el conductor de ese otro coche. Y esto es no solamente posible, sino que es sencillo. Solo es cuestión de hábito. Solo es cuestión de adquirir un hábito que hemos perdido, que hemos olvidado. El hábito de vernos más allá de nuestro componente físico, mental y emocional. Cuando esto se empieza a hacer cotidianamente, cuando yo doy una charla, yo no estoy compartiendo ahora con vuestro yo físico, mental y emocional, sino que aquí estamos compartiendo de corazón a corazón. Aquí estamos haciendo un reconocimiento álmico. Aquí estamos teniendo una conexión en espíritu. Aquí estamos recordando en espíritu lo que realmente somos. Aquí estamos conectando los conductores para recordar precisamente que somos conductores y que no somos los vehículos. Eso es lo que estamos haciendo precisamente aquí ahora. Pues bien, cuando esto ya se manifiesta en el día a día, tampoco es difícil darse cuenta de que nuestra dimensión álmica y espiritual, la que está en mí, la que está en vosotros, no está solo en este plano, sino que está en otros muchos planos de existencia a la vez. Que nuestro conductor, que está en este coche, lo que realmente somos, el conductor que está en este coche, en el coche vuestro, que se llama Emilio, este conductor que está en mí, es un conductor que está en este coche, pero que a su vez está desplegando experiencias en otras dimensiones a la vez. Porque el conductor es multidimensional. Somos seres multidimensionales. Y en esa multidimensionalidad, a nosotros mismos, a lo que realmente somos en otras dimensiones, es a lo que llamamos guía. Es a lo que llamamos maestro. Pero somos nosotros mismos, en nuestra multidimensionalidad, en otros planos concienciales y en otros planos dimensionales, pero somos nosotros mismos. Desde luego, ha llegado el momento de empezar a percibir que no se necesitan maestros, que no se necesitan guías. Entendidos esos maestros y esos guías como yoes físicos, mentales y emocionales, ajenos a nosotros que nos dicen las cosas. Eso se ha acabado. Y en nuestro proceso conciencial sentimos y sabemos que eso se acaba. Y creo que cada vez hay más gente consciente, y vosotros lo sois, de que la sabiduría está dentro, de que el guía está dentro, de que el maestro está dentro. Y empezar a percibir también esa comunicación con vosotros mismos en otros planos dimensionales. Que las corrientes espirituales de todas las épocas nos lo han intentado hacer llegar de forma muy distinta. El célebre ángel de la guarda. el cerebro de la computadora no es sin yo mismo en otra dimensión, que se comunica conmigo mismo desde esa otra dimensión. Y si a nosotros en esta dimensión nos cuesta trabajo, por la sinergia, por los hábitos adquiridos, conectar con nuestro yo en otros planos dimensionales, a nuestro yo en otros planos dimensionales resulta muy sencillo conectar con nuestro yo mental, porque son planos más sutiles de conciencia y sí tienen una conciencia clara de la multidimensionalidad. Estar atento, estar abierto a esos contactos, a esas conexiones multidimensionales que sois vosotros mismos. Con 17 años, estudiante, segundo de bachiller, fatal con los estudios y sin ilusión de nada. ¿Qué hace? Fijaros, lo que me ha salido del corazón. Enhorabuena. Enhorabuena. Qué edad tan magnífica, qué edad tan magnífica como para abrir un interrogante en la vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos tardado décadas en abrir ese interrogante? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos tardado 30, 40, 50 años en llegar a la conclusión de que es fatal, sin ilusión de nada? ¿Y qué hace? Esta persona se lo plantea con 17 y por tanto tiene una buena. No sabemos nunca los años que vamos a vivir, pero en principio tiene una vida por delante y se está haciendo una pregunta que es trascendental. No quiero repetir lo que tengo compartiendo, aunque es lo esencial. El que hacer ante todo, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Engancha con lo que realmente eres. Percibe tu dimensión espiritual y ármica. Date cuenta, toma conciencia de que eres el conductor, no el coche. Toma plena conciencia de él. Es así como se produce lo que San Juan de la Cruz llamó la transformación en Dios. En la carta a Ana de Peñalosa y Mercado, en el año 1584, dice Juan de Yepes y San Juan de la Cruz que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, es una redundancia, pero lo dice así literalmente, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. La transformación en Dios. ¿Es posible realmente transformarnos en Dios? Pues por supuesto, porque es precisamente lo que somos. Hay otro místico, al que también hago referencia continua en todas las charlas que comparto, que en este caso no es un místico cristiano, sino un místico sufí, incluso por tanto musulmán islámico, que es Al-Jalal. Y Al-Jalal dejó para la posteridad una frase que es un poquito larga, pero que es magnífica. Dijo, Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este último yo, me gusta decir, vamos a ponerlo entre comillas. Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, un yo entre comillas. Este yo entre comillas, ¿qué es? Nuestro yo físico, mental y emocional. Dicho coloquialmente y único en una única expresión, el cuerpo. El espíritu, hay un cuerpo, bueno, pues este yo entre comillas es el cuerpo. El yo físico, el yo mental, el yo emocional, los pensamientos, las emociones, la personalidad, el ego, ese es el yo, entre comillas. Y el cesar de ser yo no significa que le demos patadas y que digamos que muera el yo físico, mental y emocional. No, es mucho más sencillo. Es simplemente, deja de identificarte exclusivamente con él. Deja de aferrarte a él como tu única identidad. Percibe que el yo físico, mental y emocional está ahí, pero que tú eres mucho más que eso. No aferrarnos a nuestro yo físico, mental y emocional. Y trascender, ir más allá en el conocimiento de lo que somos, tomando conciencia de nuestro verdadero ser, de que somos el conductor y no somos el coche, aunque tengamos un coche que utilizamos durante una serie de años para vivir esa vida física, y a partir de ahí yo soy yo y yo soy Dios. Y en esa divinidad que somos, en ese ser divino que todos somos, encarnados en el carácter humano, todo lo que hacemos, todo lo que expresamos, Todo lo que manifestamos es divino. Pero eso sí, hay una expresión que es la expresión más acabada de nuestra divinidad, que es a lo que coloquialmente se denominan nuestros dones y talentos. Muy importante para cualquier ser humano darse cuenta de los dones y talentos que tiene, y extremadamente importante para una persona con 17 años. Todos tenemos dones y talentos, y los dones y talentos son la expresión más acabada de nuestra divinidad. Es más, nuestro ser divino, cuando está encarnado aquí, cada uno de vosotros en mí mismo, antes de encarnar, elige el yo y la circunstancia de su vida para vivir una determinada experiencia. Elegimos nuestro yo y nuestras circunstancias. Pues bien, en ese yo y esa circunstancia va incluido, permitidme la broma, el kit de dones y talentos. ¿Cuáles son los dones y talentos con los que venimos a esta vida física? Los hemos elegido allí para desplegarlos, ponerlos en práctica y compartirlos aquí. Y aquí son la expresión más acabada de nuestra divinidad. Y esos dones y talentos son todas aquellas cosas. Hay una enorme variedad, hay una enorme diversidad de dones y talentos. Cada uno tiene lo suyo, uno o varios o muchos, cada uno lo suyo, en una enorme diversidad. Y esos dones y talentos son ni más ni menos que la expresión más acabada de nuestra divinidad, que en uno se expresa de una forma y en otro se expresa en otra, en una enorme diversidad. La unicidad es diversidad. La unicidad en la creación, como la creación es amor, la unicidad no es uniformidad. La unicidad es diversidad. Pues bien, hay una enorme diversidad de dones y talentos, pero todos tenemos los nuestros. No hay dones y talentos ni mejores ni peores. No hay jerarquía entre los dones y talentos. Nadie es mejor que nadie. Cada cual tiene los dones y talentos que ha elegido y que los tenemos aquí para expresar de la forma más fulminante nuestra divinidad. La persona que, como Einstein, es capaz de vislumbrar, porque tiene talento, porque tiene ese don, las leyes de la astrofísica, ese don no es ni peor ni mejor que una persona con don para el decoraje, o para pintar, o para contar un chiste, o para formar equipos, o para unir en torno a la figura de la madre o a la figura de una persona a la gente, unirla. Son dones, talentos, en enorme diversidad, y ninguno es ni peor ni mejor que el otro. Los dones y talentos, a la hora de identificarlos, a la hora de darnos cuenta de cuáles son, están complicado como sencillo. Yo diría que se nos hace complicado por lo sencillo que es. ¿Cómo darnos cuenta de los dones y talentos que tenemos? Mírate al espejo y busca en ti aquellas cosas que no te cuesta trabajo hacer. Aquellas cosas que surgen de ti de forma espontánea, de forma natural. Aquellas cosas, repito, que no te cuesta trabajo hacer. Los dones y talentos se llevan a cabo en lo que se puede denominar un hacer no haciendo. Un hacer no haciendo. Claro, para poner en práctica los dones y talentos haces cosas, pero es un hacer no haciendo, porque no tiene que ver con el hacer del trabajo, del esfuerzo, de la obligación al que nos hemos acostumbrado. Es un hacer distinto, es un hacer sin trabajo, sin esfuerzo, es un hacer no haciendo. Así es como ponemos en práctica nuestros dones y talentos. Y los dones y talentos los podemos identificar porque son aquellas cosas que surgen de nosotros de manera natural, de manera espontánea, y que llevamos a cabo con entusiasmo. Se nos pasa el tiempo y no nos damos ni cuenta, porque lo hacemos con entusiasmo. Y entusiasmo, que viene del griego, significa precisamente Dios en ti, Dios en mí. Todo encaja, todo cuadra. Los dones y talentos son la expresión más acabada de nuestra divinidad y se ponen en práctica con entusiasmo, que significa precisamente Dios en ti, Dios en ti. Vamos hacia un mundo, estamos construyendo ya un mundo de corazón donde todos los seres humanos no haremos otra cosa que compartir con los demás nuestros dones y talentos. Será así de sencillo el mundo que estamos construyendo. El que sabe cocinar, que cocine. El que tiene como don contar chistes, que cuente chistes. el que tiene como don fabricar máquinas o el don de la invención, que invente, el que tiene capacidad de observar el cosmos y sacar las leyes de la astrofísica, que lo haga, si ese es su don y ese es su talento. Y nos relacionaremos los unos con nosotros, con base en nuestros dones y talentos, sabiendo además que nadie es mejor que nadie, ni superior o inferior al otro, porque el don sea el A, el B o el C, porque todos los dones tienen el mismo fundamento, son la expresión de la divinidad expresada en la diversidad a través de cada uno de nosotros. Al ejercicio de los dones y talentos es a lo que la Madre Teresa de Calcuta llamó ser santo. Eso es la santidad, porque son la expresión de nuestra divinidad. Un hombre o una mujer santo, decía ella, es aquel que comparte y que pone en práctica sus dones y talentos. Fijaros qué definición más sencilla y más sublime de la santidad, en el conocimiento profundo de que los dones y talentos son la expresión de nuestra divinidad, la expresión más acabada de nuestra divinidad. Si tenéis dificultades para encontrar los dones y talentos, si esta persona de 17 años tiene dificultades para encontrar los dones y talentos, que pregunte. Que pregunta a sus amigos, a sus seres queridos. Oye, ¿tú qué talento, qué capacidad, qué habilidad, qué facultad de tener? A veces, curiosamente, no vemos nosotros lo que para los demás es muy evidente. Ya, hombre, pues por supuesto que tu capacidad todavía es tal. Así no me digan. Entonces, a veces puede surgir la falsa modestia. No caigáis en la falsa modestia. Sobre todo a las mujeres. No sé por qué cuando se os dice un don, decir, no, hombre, no, yo no voy a tener ese don. Eso es demasiado maravilloso. Todos los dones son maravillosos. Si no los encontráis con vosotros mismos, preguntad a la gente cercana, a la que tengáis confianza, a vuestros seres queridos, que os ayuden a encontrar ese don y ese talento. Y ese don y ese talento, ponedlo en práctica. Ponedlo en práctica. O va a transformar la vida. Y ponedlo en práctica desde el desapego. Ponedlo en práctica desde la no búsqueda de resultados, que no sea otro que pasar por bien. A esta persona de 17 años, a mí mismo y a todos los que estéis en esta sala, el ser divino que somos, ¿para qué diantre se va a encarnar si no es para pasar por bien? ¿Os imagináis a Dios encarnando para pasar por bien? La única razón de la existencia en cualquier plano dimensional es gozar la vida. Gozar la vida plenamente. No hay otra razón de ser de la existencia que gozar la vida plenamente. Estamos aquí para gozar la vida plenamente. Cuando se ponen en práctica los dones y talentos, gozamos poniendo en práctica nuestros dones y talentos. Pues bien, por favor, reconozcamos que esto es así. No busquemos excusas. Venimos de un viejo mundo, que estamos ya viviendo, en el que el gozar de la vida se ha considerado pecado. En el que gozar de la vida se ha considerado algo que no está bien. Y hemos buscado excusas para hacer las cosas que realmente queremos hacer y nos gustan, como mentalmente lo bloqueamos y decimos, no, esto no puedo hacerlo porque lo esté pasando bien, tengo que buscar una excusa, pues nos inventamos excusas. Bueno, va a llegar un momento en que ya no busquemos excusas, por favor. Vamos a permitirnos a nosotros mismos el decir, el reconocer, hago esto porque lo estoy pasando bien. Porque gozo de la vida haciéndolo. Porque es que si es un don y un talento, estás gozando haciéndolo. Vamos a reconocer que es así. Si te gusta la cocina, goza con la cocina. No digas, no, es que yo cocino porque la gente... No, tú cocinas porque te gusta cocinar. Tú pintas porque te gusta pintar. Tú haces bricolaje porque te gusta hacer bricolaje. Yo la introspección que tengo la comparto en charlas como esta porque disfruto haciéndola. Punto. Y me permito a mí mismo ir de un sitio a otro diciendo que voy a los sitios para gozar, para pasarlo bien, para disfrutar de la vida, que es algo que estoy encantado, ¿no? Si no, no estaría aquí. Y no pongáis resultados, no creéis expectativas, porque eso contamina al don y al talento. y además dificulta que goce de la vida. El ejemplo que siempre pongo, permitidme que, ya que estoy hablando yo, me ponga a mí como ejemplo, pero da igual. Hablando del don que yo creo que tengo, que venga a saber si lo tengo, pero bueno, como creo que lo tengo, lo importante es que disfruto con él. Cuando comparto una charla, cuando comparto este viaje, cuando comparto este encuentro, el fin en sí mismo es el gozo. Se acabó. No busco excusas. Por tanto, con el mayor cariño de mi corazón, me da igual lo que penséis vosotros y vosotras de la charla. Para que yo pueda desplegar lo que yo creo que es mi dominio. Y por tanto, el único agradecimiento aquí es el mío hacia vosotros, no vosotros hacia mí. Y estoy gozando de la vida y poniendo en práctica ese don y ese talento en lo que es un hacer no haciendo. Yo aquí no estoy trabajando, yo no me estoy esforzando, al contrario, estoy pasando divinamente, nunca mejor dicho. No quiero vuestro reconocimiento. Por supuesto que no quiero vuestra admiración. Y lo hemos venido esta mañana compartiendo en el coche desde Almería a Cartagena. No quiero ayudar a nadie. No tengo ninguna intención de ayudar a nadie. Me he descargado también, he soltado también el ayudar a la gente. Hago lo que hago porque lo paso bien, porque disfruto y gozo de la vida, porque expreso la divinidad que soy a través de mi don y mi talento, y no quiero ayudar a nadie. Cuando en el proceso conciencial se libera uno de la carga de ayudar a la gente, cuando el ayudar a la gente deja de ser la excusa para pasarlo bien, por favor, no busquéis la excusa de la ayuda para pasarlo bien. Si en vuestro corazón, vamos a suponer que tenéis un don de movilización de la energía, a través, por ejemplo, yo que sé, del reino, reconoceros a vosotros mismos que disfrutáis haciendo reino y no busquéis otro fin que el gozo que representa el movilizar energía a través del reino. En vosotros mismos, el gozo en vosotros mismos, que lo estáis pasando bien, que os gusta, que es vuestro don, que lo hacéis con entusiasmo, reconocerlo. A propósito de lo que conversábamos en el coche, si hay algo en vuestro interior que os llama a haceros cooperantes de una ONG e iros a no sé qué parte del mundo a dar clase a los niños de esa parte del mundo o a ayudar a esa gente en esa parte del mundo, yo qué sé, a tener fuente, a tener agua, a tener escuela, a hacerlo, pero reconociendo que lo hacéis porque os gusta, que si no, no va a cambiar. Dedicado a otra cosa. Si alguien va a no sé dónde a sufrir, que no vaya. Porque ese entonces no es su talento, no está aquí para eso. Porque hay gente que eso lo hace con gusto, con gozo. Ayer, una amiga mía, Carmen de León, se fue a un punto remoto de la selva amazónica como médico para estar 3 años como médico. Y se fue para disfrutar de la vida. Y no se fue sufriendo, porque entonces no se hubiera ido. Es su don, es su talento. Lo ha sentido en su interior. Y lo hace para gozar de la vida. No busca la excusa de decir, no, yo voy a ayudar. No, yo voy a gozar. Haz reiki gozando del reiki. Da charla gozando de la charla. Vete a no sé dónde para gozar de irte a no sé dónde. Y si no gozas, no lo hagas. Siéntate, busca tu auténtico don y tu auténtico talento y enfoca tu vida de una manera distinta. Cuando uno se descarga de la necesidad de ayudar, se produce un pequeño milagro o un gran milagro. Y es que el no hacer, el hacer no haciendo, conlleva un ayudar no ayudando. Es maravilloso, pero es un ayudar no ayudando. Y eso se percibe cuando ya, por fin, dejas de querer ayudar. Y entonces también te das cuenta de que en ese querer ayudar había mucho ego. Había mucho componente ego en ese querer ayudar. Y entonces te das cuenta de que la vida es tan maravillosa que ya se encarga la vida de ayudar no ayudar. Ya se encarga la vida. Es espectacular. Claro, a mí hay cantidad de gente que dice que tú me ayudas mucho. ¿Cómo te dice que no ayudas? Pues aquí a lo mejor alguien está charlado cuando termine. Puede acercarse a mí, pues yo diga lo que tú digas, tú me ayudas. ¿Vosotros por qué habéis venido a esta charla? ¿Os he traído a golpes? ¿Os he forzado a estar aquí en este salón de actos de la facultad? ¿Habéis venido porque ha dado la gana? El mérito de estar aquí no es mío, es vuestro. Estáis aquí y hay gente que no está aquí. Vosotros estáis aquí porque el libre albedrío habéis decidido venir. Con lo que el mérito de estar aquí no es mío, es vuestro. A lo largo del desarrollo de la pregunta, lo que estamos compartiendo esta tarde, habrá muchas cosas que no resumen en vuestro interior. Perfecto. A la papelera de reciclaje y punto, como me gusta decir. No pasa nada, porque no resumen en vuestro interior, a la papelera de reciclaje, eliminado. Pero habrá cosas que a lo mejor sí resuenan en vuestro interior. Vamos a suponer que hay 5 cosas de las que compartamos esta tarde que resuenan en vuestro interior. ¿El hecho de que esas 5 cosas resuenen en vuestro interior es mérito mío? No, es mérito vuestro. Significa que vosotros en vuestro proceso conciencial estáis recordando, estáis dando cosas y estáis tomando conciencia sobre determinadas cosas, pero el mérito es vuestro. Como mucho, al poner en práctica mi don y mi talento, porque yo creo que mi don y mi talento, lo único que estoy contribuyendo mínimamente es a recordar. A que recordéis, a que recordemos. Mínimamente. Pero realmente, si algo resuena en vuestro interior, es que ya, porque vuestro interior ya está preparado para eso. Porque en vuestro proceso conciencia ya está en ese punto de ebullición, que hace que, claro, toméis conciencia de cosas. Pero es vuestro proceso, es vuestro camino el mérito. No es mío. Porque si el mérito fuera mío, todo resonaría en vuestro interior, todo lo que digo. Y esto afortunadamente no es así, sino que sois vosotros mismos, desde vuestro interior, lo que estáis sintiendo, determinadas cosas, y resonando o no resonando con los contenidos de todos los temas que estamos tocando. La vida es la que se encarga. Cuando llevamos a cabo un don o un talento, es la vida la que se encarga. Porque es un milagro divino, de que al compartir ese don y ese talento, sin buscar ningún resultado que el gozo, sin buscar ningún otro objetivo que el gozo mismo de poner en práctica el don y el talento, la magia de la vida, la maravilla de la vida hace que todos los dones y talentos que compartimos finalmente ayuden a la gente. Pero en ayudar, no ayudando, ajeno al ego, ajeno a la voluntad individual de que yo estoy aquí para gocemos de la vida. A esta persona de 17 años, localiza tu don y tu talento, tu don es tu talento. Si es posible que tu actividad laboral sea ese don y ese talento. Y enhorabuena a las personas que ya su actividad laboral es la puesta en práctica de su don y de su talento, o de sus dones y de su talento. Esa persona con 17 años está ahora mismo en un momento de la vida que puede enfocar su actividad profesional engarzada, enraizada, en conexión con sus dones. Hay muchas personas que esto no lo han conseguido, no lo han, es que ni siquiera tenían conciencia con 17 años de que esto fuera posible. Y lo mismo son personas que ahora tienen 40, 50 y se encuentran con una actividad laboral que no es el ejercicio de su don y su talento, y el don y el talento lo tienen con lo que llamamos hobby. Pues bien, aunque sea un hobby, disfruta, goza con tu don y con tu talento. Porque cuando se pone en práctica el don y el talento, el entusiasmo está. El entusiasmo que embarga la vida es tal que incluso las cosas más rutinarias, las más aparentemente alejadas de tu don y tu talento, también se llenan de entusiasmo, porque el entusiasmo es contagioso. Cuando practicas tu don y tu talento y te llenas de entusiasmo, ese entusiasmo entusiasma toda tu vida, contamina toda tu vida, llena toda tu vida y hace que incluso las actividades más rutinarias estén llenas de contenido, estén llenas de entusiasmo como consecuencia del entusiasmo en el que se ha transformado tu vida. Me gustaría saber gustaría saber cómo puedo quitarme definitivamente el sufrimiento en mi vida y tener unas relaciones en paz y armonía con las personas. La enjundia de estas pocas líneas es tremenda. Me gustaría saber cómo puedo quitarme definitivamente el sufrimiento en mi vida y tener unas relaciones en paz y armonía con las personas. Vamos a compartir sobre esto de corazón a corazón. Vamos a compartir sobre el sufrimiento y el cómo evitarlo. Único problema: tiempo. En la tridimensión en la que estamos, con espacio-tiempo, para de corazón profundizar en esto que se plantea, se necesita tiempo. Es decir, que no es una cuestión que pueda compartir en 5, 10 o 15 minutos. Necesita algo más de tiempo. Porque necesita hablar, profundizar en lo que es la consciencia, en lo que es la expansión de la consciencia, en el cómo nos relacionamos con nosotros y el papel que el sufrimiento tiene en nuestras vidas. Vaya por adelantado lo siguiente. El sufrimiento es una elección. En libre albedrío elegimos sufrir. Quizá la persona que ha planteado esta cuestión esté diciendo lo que me faltaba por escuchar. El sufrimiento que tengo ahora resulta que yo lo elijo. El coche, nuestro yo físico, mental y emocional, jamás lo va a aceptar. Nunca. Pero ojo, nuestro ser verdadero, el conductor, lo sabe de sobra. El sufrimiento es un bastón para avanzar en nuestro proceso conciencial evolutivo. Es una herramienta que utilizamos para avanzar en nuestro proceso conciencial evolutivo. Así de sencillo. Así de sencillo. Y nuestro conductor, lo que realmente somos, también sabe que hay un momento concreto en el que decimos ya está bien. Lo que está expresando ya esta persona, con lo que dice en el papel, ya está bien, hombre. Yo ya quiero abandonar el sufrimiento definitivamente. Pues eso es tan simple como un acto de voluntad. Porque para avanzar conciencialmente tenemos muchos bastones posibles. No sé, para hacer el camino de Santiago, la gente lleva bastones. Bueno, pues para avanzar en el proceso conciencial hay una gran diversidad de bastones. El sufrimiento es un bastón, pero el gozo es otro bastón. Oye, pues tú has elegido un bastón u otro, ¿por qué no elegimos el bastón del gozo en lugar del bastón del sufrimiento? Bueno, pues porque yo diría, dicho así coloquialmente, que hay un tramo del camino en donde el bastón que consciencialmente queremos utilizar y necesitamos utilizar es el del sufrimiento. Pero también ya llega un momento determinado que decimos hasta aquí hemos llegado. Ahora ya hemos llegado a un punto en nuestro proceso conciencial que lo que vamos a utilizar es el gozo, la alegría, para seguir evolucionando, para seguir impulsando nuestro proceso conciencial y evolutivo. Cuando hago mención a que el sufrimiento es una elección, me gusta traer a colación a dos personajes muy distintos. A uno he hecho ya referencia, Juan de Yepes, San Juan de la Cruz. El otro, un cantautor de la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez. En el caso de Juan de Yepes, su poema Noche Oscura. En el caso de Silvio Rodríguez, su canción, El Elegido. El poema Noche Oscura de San Juan de la Cruz nos advierte con claridad de que la noche oscura forma parte de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y que vivimos noches oscuras para impulsar el avance en nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y que es precisamente la noche la que posibilita la noche. O noche que guiaste, o noche amable más que alborada, o noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformado. Es la noche, según San Juan de la Luna, que impulsa ese proceso conciencial que permite la transformación en Dios. Y es la experiencia de la noche que él dice amable, en aquellos tiempos, siglo XVI, amable no es el significado de una persona educada, de buen talante, amable viene de amor, deriva de amor. Con lo cual está hablando de una noche oscura que es amorosa, de una noche que él dice amable más que Alborada, porque es la que nos va a permitir vivir la Alborada, pero para vivir la Alborada hace falta pasar la noche. La noche oscura tiene su porqué y su para qué, nuestro proceso conciencial y político. Y el poema Noche Oscura de San Juan de la Cruz lo pone de manifiesto de una manera excelsa. Y Silvio Rodríguez, ¿qué es lo que nos dice en su canción Mi elegido? Pues Silvio Rodríguez, en esta canción, que por cierto no está dedicada, sí que va, aunque sí, en internet se suele decir que sí, lo podría estar, pero no está, nos habla de nosotros mismos. Nos dice esta canción, que es bellísima, es muy fácil de localizar en YouTube, Silvio Rodríguez y elegido, muy fácil de localizar. Nos habla de lo que somos, un ser de otro mundo, lo que somos. Un ser de la nada, un animal de galaxia que iba de planeta en planeta. Nosotros vamos de mundo en mundo, de dimensión en dimensión. El espíritu, en el vehículo de nuestra dimensión mágica de nuestra alma, va encarnando en cuerpo, en formas de vida muy diferentes, en mundos y en dimensiones. Nosotros somos seres de otro mundo, somos animales de galaxia. Pues bien, nos dice Silvio Rodríguez que este ser de otro mundo e iba de planeta en planeta, este animal de galaxia, hay un momento concreto en el que decide bajar a la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Lo que hemos hecho nosotros, por cierto. Hemos decidido bajar a la guerra. Perdón, he querido decir a la tierra. Y nos dice en la canción que este ser de otro mundo, una vez que ha bajado a la tierra, se da cuenta inmediatamente de que va esto. Y lo resume de la siguiente forma. Lo tremendo se aprende enseguida. Y lo hermoso cuesta la vida. Lo tremendo se aprende enseguida. Y lo hermoso cuesta la vida. Bien. Reconozcámoslo, que nuestro proceso conciencial y evolutivo de las cosas hermosas nos ha costado mucho trabajo aprender. Y sin embargo, de los azotes que la vida nos da, aprendemos. De lo tremendo se aprende enseguida, de lo hermoso nos cuesta la vida. Vamos a reconocernos a nosotros mismos que esto ha sido así. Y a partir de ahí es cuando podemos decir, pero se ha acabado. Esto ha sido así hasta ahora, pero se ha acabado. Es verdad que para verme realmente en lo que soy, he necesitado el sufrimiento. Fijaros, he hablado de cuerpo, alma y espíritu. El ser humano es un gran iceberg. Solamente vemos el cuerpo, que es lo que está por encima del agua. Pero realmente lo que somos no es la punta, no es el cuerpo, realmente es nuestro yo profundo, nuestro verdadero ser, que es la parte del iceberg que no vemos, la que está por debajo del agua. Pues bien, cuando las cosas nos van bien, solo vemos la punta del iceberg. Vamos a reconocerlo, ¿no? Que cuando las cosas van bien en la vida, lo que llamamos ir bien en la vida, nos aferramos al bienestar, nos aferramos a lo material, nos aferramos a esa emoción y el sentimiento porque nos va bien y no somos capaces de percatarnos de que somos mucho más que la punta del iceberg. Y parece que es cuando empezamos a pasarlo mal cuando empezamos a mirar hacia adentro. Pero si no lo pasamos mal, no miramos hacia adentro. Es cuando lo estamos pasando mal cuando empezamos a decir, no, esto tiene que haber otra cosa, tiene que haber algo más. Empezamos a buscar lo que antes no buscábamos. Entonces sí empezamos ya a darnos cuenta, oye, si es que esto, lo que realmente soy es mucho más que la punta. Y entonces empezamos a encontrar lo que somos interiormente, empezamos a percibir el conductor que realmente somos. Pero vamos a reconocer que para ello, hasta ahora, hemos necesitado pasarlo mal. El sufrimiento es una herramienta de nuestro proceso conciencial evolutivo. Y ha llegado el momento, simplemente de decir, se acabó. Ahora voy a avanzar a través de lo hermoso. Ahora, de lo tremendo, no voy a aprender enseguida porque no quiero experiencias tremendas. Y de lo hermoso que hasta ahora me ha costado la vida, ahora voy a aprender enseguida. Problema, que lo hermoso son cosas muy, muy sencillas. Enormemente sencillas. Una caricia, ahora que está ahí en la pantalla, una puesta de sol, un paseo junto al mar, la conversación con un amigo, el amor que recibes y das a una persona, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Millones de cosas que acontecen cotidianamente que no tienen precio. Millones de cosas que acontecen cotidianamente que no tienen precio. Tienen tanto valor que no tienen precio. Pero vamos a reconocer que nos hemos acostumbrado a valorar las cosas por el precio. En la punta del iceberg, las cosas se valoran por el precio. Y hemos perdido el hábito de darle valor a lo que realmente tiene valor, es aquello que no tiene precio. Es como si lo que no es cuantificable en euros, aquello que no nos cuesta euro, no nos valiera. Pues ese hábito tiene que ser sustituido por otro hábito, que es el hábito de percibir los milagros cotidianos que se dan en nuestra vida, que son milagros de gozo, que son milagros de hermosura y que son milagros de dicha. Seguro que más adelante, en alguna de las preguntas, vamos a hablar de la experiencia dual, que tiene mucho que ver con el sufrimiento. Podéis ver el tintero, porque seguro que va a salir en otra cuestión. La experiencia dual que nos lleva a juzgar la vida, a dividirla en buena y en mala, en positiva y negativa, y eso tiene mucho que ver con el sufrimiento. Seguro que tendremos ocasión esta tarde de compartirlo, y si no, está compartido en muchos vídeos y en muchas cosas. Pero ahora me gustaría no dejar en el tintero las relaciones con nosotros, las relaciones con las otras personas y esas personas que nos originan sufrimiento. Todas las personas que aparecen en nuestra vida, como todo lo que ocurre en nuestra vida, lo creamos nosotros mismos. Cada uno crea su vida. Hoy día hay incluso ya innovaciones científicas, adelanto científico, que nos están empezando a hablar de que todo es una especie de holograma, que cada uno crea su holograma, que la vida de cada uno es el holograma que cada uno crea, y que finalmente la matriz holográfica no es sino la interacción de los hologramas que todos estamos creando continuamente. Vosotros cada uno creéis el vuestro, yo creo el mío, los 7.000 millones de seres humanos creamos cada uno nuestro holograma, y esos 7.000 millones de hologramas interaccionan entre sí y configuramos la gran matriz holográfica. Pero esto es terminología moderna, pero nos podemos ir a terminología muy antigua. Muchos de los presentes habéis escuchado hablar del Ho'oponopono, ¿verdad? Una técnica milenaria, muy milenaria, de los mares del sur del Pacífico. Pues bien, el Ho'oponopono nos dice con claridad: eres responsable de tu vida al 100%. Al 100%. A veces hay gente que dice, no será 99. Al 100%. No hay ni siquiera un 1% ni un 0,1 de tu vida que no sea responsabilidad tuya, que no sea creación tuya. Esto para la mente es insostenible e inadmisible. Pero esto es lo real. Estamos creando nuestra vida continuamente. Cada uno crea su vida al 100% continuamente. Y las personas con las que nos relacionamos, lo único que hacen es colaborar con nosotros para la vida que queremos crear. Yo quiero crear este holograma de vida, quiero crear esta vida, y la creo. Pero para crearla necesito que otras personas colaboren conmigo, y las atraigo a mi vida. Cualquier persona que está en mi vida, o en la vuestra, cualquier persona que está en mi vida está colaborando conmigo a que yo pueda crear el holograma, yo pueda crear la vida que quiero crear. Esas personas, entre comillas, me están ayudando a configurar la vida que yo quiero configurar. Y tenemos que ser muy conscientes de que esas personas que aparecen en mi vida, yo lo llamo intersecciones concienciales, que puede ser una intersección muy pequeña o muy potente. No sé, una pareja que lleva viviendo 20 años juntos, ahí hay una intersección conciencial muy fuerte. Dos personas que se acaban de conocer, lo mismo tienen una intersección con el paso del tiempo fuerte, pero en ese momento, personas que habéis conocido aquí en la charla, por ejemplo, ahora, hay un punto de intersección, que es el aquí ahora que estáis viviendo, pero es una intersección que en estos momentos no es fuerte, no es como dos personas que llevan conviviendo 20 años. Pero en cualquier caso, sea una intersección efímera o sea una intersección duradera, todas las personas que aparecen en mi vida, todas las personas que aparecen en vuestra vida, sin excepción, las estáis creando, atrayendo vosotros para que os ayuden a fabricar la vida que queréis fabricar. Y esa ayuda puede ser directa o indirecta. La ayuda directa es el abrazo, el amor, el cariño, la palmada en el hombro, el darte ánimo. Esa es la ayuda directa. Esa persona que está en tu vida y te está animando, te está amando, te está queriendo, te está abrazando, te está dando su amistad, te está dando su mano. Esa es la ayuda directa. Pero además de la ayuda directa hay una ayuda indirecta, que es la misma ayuda, porque sirve exactamente para lo mismo, para que tú puedas fabricar la vida que quieres fabricar. ¿La ayuda indirecta qué es? Pues si la directa es el abrazo, la amistad, el amor, el cariño, la indirecta es muy fácil de resumir. Hacerte la pregunta. La gente que está en tu vida haciéndote la pregunta. Y que no sabes incluso cómo explicarte la pregunta. Pues bien, mírate dentro. Esa persona está en tu vida porque la estás atrayendo tú, porque la necesitas para fabricar la vida que quieres fabricar. Reflexiónalo, siéntelo. Y si te das cuenta, quizás puedas hacer que eso cambie. Porque en tu consciencia habrá habido un proceso evolutivo tan tremendo que lo mismo ya la vida que empiezas a fabricar es otra distinta, donde ya esa persona no pinta nada. Pero tienes tú que tomar conciencia de eso. Tienes que tomar conciencia directa de eso. A aquellas personas que están en nuestra vida haciéndonos las puñetas, simple y llanamente, desde el corazón, con amor, dale las gracias. Dale las gracias. Percibir además el por qué están ahí. ¿Qué parte de mi vida estoy yo fabricando que necesita ese tiempo que me confía que está haciendo la puñeta? Es importante la introspección en el encuentro interior. Cuando se habla de la palabra fe que utilizaba muchísimo Cristo Jesús, es él, la persona quizás que más ha utilizado en la historia de la humanidad el término fe. El término fe es una traducción al latín del término griego pistis o pisteo. Y el término pistis del griego no, es una, no tiene un único significado, es un significado que es unión de tres significados: compromiso, confianza y perseverancia. Compromiso, confianza y perseverancia. Para tomar conciencia de que somos creadores de nuestra vida, para tomar conciencia de cómo me está ayudando la persona que me quiere y cómo me está ayudando la persona que me está haciendo la puñeta, para tomar conciencia de que somos el conductor y no el coche solamente, sino que somos el conductor, para tomar conciencia de todo eso hace falta fe. Pero la fe no es creer, no, la fe es de la que hablaba Cristo Jesús. Por cierto, el griego era el idioma que se utilizaba en Palestina en la época de Jesús. El término pistis, insisto, es confianza, compromiso, perseverancia. Hay que confiar en la vida. Confiar en la vida absolutamente. Hay que comprometerse con lo que realmente somos. Para tomar conciencia, para estar en conexión con lo que verdaderamente somos, con el conductor, hace falta un compromiso. Un compromiso, además, que tiene que desarrollarse no en un momento, no en una hora de charla, de compartir un encuentro, sino con perseverancia. Tiene que estar en vuestra vida, cotidianamente, porque es la única forma de que se convierta en un hábito. Es la única forma de que eso se instale en vuestra vida de manera que ya sea definitiva. Que ya no tengáis que estar dándole vuelta a la cabeza para tomar conciencia, sino que la conciencia ya se instale en vuestra vida de manera definitiva. Para eso hace falta perseverancia. Con lo que esto no es un tema de que de vez en cuando leo un vídeo o de vez en cuando leo un libro. Esto es una práctica cotidiana, la práctica cotidiana de nuestra divinidad precisamente. ¿Cómo hacer para perdonarte tú mismo por un trauma sufrido de cuatro posibilidades actuales? También me encanta esta cuestión. A la persona que la ha planteado, muchísimas gracias. Y a ella y a todos y a mí mismo, para que también nos sirva a todos de recordatorio y a mí mismo de recordatorio. No hay nada de lo que perdonarse. No hay nada de lo que perdonarse. Sencillamente, no hay nada de lo que perdonarse porque jamás, nunca cometemos errores. Jamás cometemos errores. Por tanto, no hay nada de lo que sentirse culpable y no hay nada que perdonarse porque jamás cometemos errores. Cuando hemos utilizado el bastón del sufrimiento en nuestro avance conciencial, como hemos elegido en lugar de ello ese bastoncito dichoso, pues claro, ese bastoncito nos habla en clave de culpas, errores, cargas, pecados, autolimitaciones mentales en definitiva. Pero en el momento evolutivo en el que está la humanidad, que estamos cada uno de nosotros, en el que estamos colgando el bastón del sufrimiento y ya lo que estamos en libre albedrío sintiendo el gozo, nos damos cuenta de que eso era un engaño, era una ficción mental, que realmente todo lo que hemos hecho en cualquier momento de nuestra vida actual o de cualquier otra vida pasada, cualquier cosa que hayamos hecho en esta vida física o en otras vidas físicas, nunca ha sido un error. Nunca. Sencillamente hemos hecho en cada momento lo que correspondía en función de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Se acabó. Hemos reaccionado, hemos respondido, hemos actuado en cada momento en función de lo que en ese momento era nuestro proceso conciencial y evolutivo. Claro, el estado de conciencia, como vemos la vida, como vemos la muerte, como vemos la divinidad, como vemos el mundo, como vemos las cosas, como vemos a los demás, como vemos o nos vemos a nosotros mismos, eso es el estado de conciencia. El estado de conciencia evoluciona. Y el estado de conciencia que tenías ayer no lo tienes hoy. El estado de conciencia que teníamos hace 5 años no es el de hoy. Ha evolucionado. Entonces ahora tu estado de conciencia ves tu vida y dice: yo cometí un error en este momento y en este momento y en este momento, pero claro, lo estás calificando error ahora en tu estado evolutivo, en tu proceso evolutivo actual, en tu actual estado de conciencia. Pero cuando lo hiciste, tú no estabas en ese estado de conciencia. El ejemplo, este micrófono viene magníficamente para ello. El ejemplo que a mí me gusta poner es que tú te pones en el balconcito de tu estado de conciencia actual y observa toda tu vida pasada. Y ahora que estás en el balconcito y dices: aquí me equivoqué y me arrepiento, aquí me equivoqué y me arrepiento, aquí me equivoqué y me arrepiento. E incluso podemos decir: ojalá pudiera quitar esto de mi vida, porque me equivoqué, fue un error y me arrepiento. Bueno, pues la realidad es que si esto, esto o esto lo quita de tu vida, ¿sabes lo que te pasa? Que te cae del balcón. Te cae del balcón. Si esto lo quita de tu vida, te cae del balcón. Si esto lo quita de tu vida, te cae del balcón. Porque esto tuvo su porqué y su para qué. Como todo. Todo tiene su porqué y su para qué. Y por raro que le parezca a tu mente, eso tuvo su contribución a tu proceso conciencial y evolutivo. Ese fue precisamente su porqué y su para qué. Y tú reaccionaste, tú actuaste en ese momento en consonancia y en correspondencia con lo que era su estado de conciencia en ese momento. Y curiosamente, eso te impulsó en tu estado conciencial. Hay que liberarse de tantas cargas. También de los karmas. Los karmas es la relación de los errores, no ya en la misma vida, sino de vida a vida. Como dice mal aquello, vente a saber hacer 3 vidas, eso ahora aparece en tu vida. ¿Eso es verdad o es mentira? Todo depende. Si queréis seguir con el bastón del sufrimiento y queréis seguir teniendo los karmas, es verdad. Lo que está generando para ti. Pero si en voluntad decís: se acabó, los karmas también se disuelven. Ahí me gusta decir, yo he vivido muchas vidas físicas, muchas, como ser humano. Y tengo una cadena de karmas que está aquí detrás mío. Imaginar que ahí en lugar del Mediterráneo hay una pizarra donde están todos mis karmas. Bueno, pues yo ahora mismo en mi estado de conciencia digo, adiós karma. Quedan botas, quedan disueltos. ¿Conocéis la canción La bendición de tu madre? Sí. Retoño mío. Dice esa canción, en un momento concreto, es retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Y dice, recordando a Dios, es decir, recordando lo que somos, todos nuestros errores son purificados. Se acabaron los errores. Cuando tomas conciencia de lo que realmente somos, se acabó los errores, todos quedan purificados, diluidos, y te das cuenta que no son errores, que tienen su porqué y su para qué. Y nos dice la canción eso, que recordando a Dios, tomando conciencia de lo que somos, todos nuestros errores son purificados. Pero sigue y nos dice, y todos nuestros ancestros, que somos nosotros mismos, en nuestra cadena de vida, y que ahí están nuestros karmas, y todos nuestros ancestros son salvados. Se acabó. Todo es tan sencillo como reconocer a Dios. Es decir, conocernos a nosotros mismos. Que Dios es yo y yo soy Dios, cuando debo de identificarme exclusivamente con mi yo físico, mental y emocional. Y en ese momento, la bendición de tu madre, recordando a Dios, todos nuestros errores son purificados. Y todos nuestros ancestros son acogidos y salvados. Es así de sencillo. Esta canción, ¿cuántas veces la hemos escuchado? Muchos de los presentes, ¿verdad? Es un mensaje de la madre. Claro que es verdad que es un mensaje de la madre de Dios. Y nos habla con claridad. De que nos despedimos, por favor, de tantas culpas, de tantos lastres, de tantas cargas. En libre albedrío, el que quiera seguir, que siga. Faltaría más. No pasa nada. Pero estamos también muchos tomando conciencia de que las cosas, lo real, es de otro modo, es de otra manera. En algún vídeo he escuchado comentarios sobre la vida de Jesús. ¿Podrías hablarnos algo sobre su vida y obra, que según dice, difiere de lo que conocemos? ¿Y podrías indicarnos cómo te ha llegado esa información? Gracias. Lo último es muy sencillo. ¿Por qué hablo con él? Como puedo hacerlo también. Y con mucho gusto comparto unos minutos acerca de Cristo Jesús. Empiezo por lo menos importante. Lo que fue su vida física, que tiene mensajes maravillosos, como por ejemplo, que tardó 30 años en lanzarse al mundo exterior. La vida pública de Jesús comienza a los 30 años, y estuvo 3 años de lo que se llama vida pública, sus parábolas, sus mensajes, sus charlas, sus encuentros. Durante esos 30 años se tuvo un recorrido conciencial. En ese recorrido conciencial hubo de todo. También hubo lo que coloquialmente todavía llamamos errores, pero que no fueron errores. Tuvieron su porqué y su para qué en clave de su proceso conciencial evolutivo, que llegó a un momento concreto que lo llevó después a desarrollar esa vida pública. En esa vida, Cristo Jesús tuvo muchas andanzas, estuvo en muchos sitios, contactó con mucha gente, aprendió de muchas fuentes. Y en toda esa cadena de encuentros, de experiencias, todas contribuyeron a lo que quiero subrayar especialmente. Hablaba antes de San Juan de la Cruz, el subido sentir de la divinidad existencial. Bueno, pues, la dimensión espiritual encarnada en Jesús de Nazaret subió plenamente su divinidad. Es Cristo, porque Cristo es una forma de llamar al Espíritu. espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se llama también amor, se llama también Cristo. Y todos, como el espíritu es uno, el Cristo es uno, y todos tenemos a Cristo dentro. Todos tenemos nuestro Cristo interior. Todos somos hijos de Dios, que a su vez, como Él dijo, somos el Padre. Todo eso lo somos nosotros. Lo que ocurre es que nos podemos dar cuenta o no dar cuenta, tomar conciencia o no tomar conciencia, tomar conciencia parcialmente o tomar conciencia plenamente. Y si se toma conciencia plenamente, manifestarlo absolutamente en la vida. Bueno, pues la dimensión espiritual encarnada en Jesús de Nazaret tomó conciencia plenamente de su divinidad, de su esencia crística, y la plasmó en la vida. La plasmó en la vida, volvemos a la vida física, curiosamente, cuando contrae matrimonio. Digo esto porque puede parecer que cuando se contrae matrimonio, precisamente lo que va a estar metido en tu casa y no hacer una vida pública. Bueno, pues curiosamente, Jesús de Nazaret comienza su vida pública tras contraer matrimonio. La boda de Canaán, que nos narran los evangelios, son la boda de Jesús de Nazaret con María Magdalena. María Magdalena era otra dimensión espiritual excepcional. En las partes físicas, Jesús de Nazaret era el legítimo heredero al trono de Israel por el linaje de David, por el linaje davídico. No obstante, los primeros reyes de Israel no fueron del linaje de David, sino del linaje de Benjamín. Después fue sustituido por el linaje de David, David y Salomón. Pero ahí hubo como una especie de asignatura pendiente en esa sucesión del linaje real hebreo. La tribu de Benjamín fue sustituida por la tribu de David y a partir de ahí llega Jesús, que es el legítimo descendiente del linaje davídico y el heredero al trono de Israel. María Magdalena era la legítima descendiente del tronco de Benjamín. Y con su matrimonio, que fue un matrimonio de amor, no de conveniencia, de amor profundo, en su matrimonio se selló ya el pacto y se cierra ese conflicto de linajes. Porque la dinastía de David y el linaje de Benjamín se unen en ellos. Con lo cual sus hijos cierran cualquier conflicto que hubiera habido en la historia de la sucesión en el pueblo hebreo. Y tuvieron tres años. Y Jesús de Nazaret, cuando es crucificado, en ese momento ya María Magdalena tiene tres años. En lo que yo he sentido, tenía dos y embarazada de tres. En lo que yo he sentido. En lo que yo he compartido, o lo he compartido conmigo, como queramos. Y podría seguir hablando de la vida de Jesús, y podríamos seguir hablando de la vida de María Magdalena, cuando después va al sur de Francia y se ubica en el sur de Francia, y el linaje de Jesús y de María Magdalena, que con el paso del tiempo va a durar a movimientos espirituales tan potentes como fue el templo, como fueron los cátaros. Todo eso tiene la raíz en el mismo territorio donde desembarca María Magdalena y el grupo de personas que la siguieron. Podría hablar mucho de ella, pero permitidme que hable directo. Hay mucho en internet y han puesto en evidencia la verdadera vida de Jesús de Nazaret, de María Magdalena. Una vida muy humana, por otra parte, donde sí hay casamiento, claro que hay casamiento, y hay hijos, y hay hijos, claro. Y donde María, su madre, tiene otros hijos, claro que tiene otros hijos, Jesús tuvo hermanos y hermanas, varios, bastantes hermanos y hermanas. Pero esto a nuestra mente le atrae, pero no es la clave. La clave es en vosotros y en mí. Hay espíritu, cuerpo y alma. Pregunta: ¿es posible que el espíritu, que es uno, pero que está en nosotros como Espíritu Santo, que el espíritu encarne sin utilizar el vehículo de un alma? El espíritu utiliza almas para vivir experiencias interdimensionales, sin tiempo ni espacio, y ahora mismo el alma que hay en cada uno de nosotros está encarnada aquí en este plano. Pero viene de experiencias conducidas por el espíritu en multitud de planos y dimensiones. Pregunta: ¿es posible que el espíritu encarne, por ejemplo, en el ser humano, sin utilizar el alma? Es posible. No es frecuente, pero es posible. y lo que llamamos Jesús de Nazaret es espíritu directamente encarnado en mi cuerpo. No es un alma que se está encarnando. Y se encarna en Jesús de Nazaret, pero antes fue fulanito y después fue menganita. No. Fue una encarnación directa de él. Sin utilizar el instrumento humano. Eso sí, cuando se encarna, cuando el espíritu y el cuerpo están unidos, indefectiblemente tiene que surgir un alma, tiene que estar un alma en medio. Eso la ciencia lo llama efecto de linaje. Cuando hay una vibración alta, en este caso espíritu, y una vibración baja, en este caso cuerpo, automáticamente surge una tercera frecuencia vibracional cuya vibración está en la baja y la alta. Eso es lo que se conoce, insisto, en la física como heterodinámica. Con lo que forzosamente, en lo que fue Cristo Jesús, estaba el espíritu encarnado directamente sin un alma que se viniera reencarnando, había un cuerpo que era el de Jesús de Nazaret, pero también surge un alma. Cuando Jesús sale de este plano, cuando resucita como todos nosotros, por cierto, y sale de este plano, como el espíritu no había utilizado un alma para encarnar, ese alma no se va, no se fue. Ese alma no le pasa como a la nuestra, que cuando nuestro cuerpo deje de funcionar, el alma y el espíritu que la conduce, ¡yum!, se van a otro plano. En este caso el espíritu se había encarnado directamente. Había surgido un alma en su experiencia humana porque es inevitable. Pero cuando vuelve, el alma no vuelve. El alma se quedó aquí. El alma de Cristo Jesús está en la humanidad. Es patrimonio de la humanidad. Y tanta gente que sentimos la conexión con Cristo Jesús, pero la conexión total, completa, es ni más ni menos porque estamos conectando con ese alma que está aquí. Es una conexión alma a alma. Y lo puede hacer cualquier ser humano. Está aquí, con nosotros. Forma parte en lo que la terminología católica llama el cuerpo místico de Cristo, que Schelter lo llamaría el canto mórfico morfogénico de la humanidad. Esa especie de intangible, uno lo llamaría el inconsciente colectivo, ¿no? Esa especie de intangible por el que todos los seres humanos estamos unidos. Todos los seres humanos somos una, formamos parte de una misma red que es la humanidad. Bueno, pues ese alma ha impregnado toda la red de la humanidad. Y dicho muy coloquialmente, la experiencia de Cristo Jesús abre la puerta. Como fue ser humano y lo consiguió siendo ser humano con todas sus andanzas, como lo consiguió siendo ser humano, precisamente por eso, porque lo consiguió siendo ser humano, si no lo hubiera hecho como ser humano, no hubiera podido hacerlo, lo que voy a comentar ahora. Como vivió como ser humano, cuando él saca a flote toda su esencia crística, cuando él plasma toda conciencia y plasma toda la divinidad hasta el punto de poder decir yo y el Padre somos uno, que lo somos todos, pero él lo pudo decir con toda la divinidad, cuando eso sucede, abre una puerta para todos los demás seres humanos. Fue un ser humano, un espíritu, pero un ser humano que fue capaz de hacerlo. Es como cuando el mono nos cuenta siempre que come la banana que está llena de arena y la moja en el agua del mar y la prueba, y resulta que encuentra que al mojar la banana en el agua del mar tiene la ventaja de que se le ha quitado la arenilla, y además la mezcla de sabores entre el agua salada del mar y la banana es agradable, y ese mono a partir de ese momento ya siempre que va a tomar una banana la moja en el agua del mar. Los compañeros monos de su tribu, como ven que lo hace, lo imitan y ven que oye, esto es agradable, y todos terminan siempre mojando la banana antes de comerse en el agua del mar. Lo curioso que investigó Sheldrake es que, en cuestión de no mucho tiempo, en cuestión de meses, monos, especies de monos similares, pero que estaban a 2.000 kilómetros de distancia, también empezaron a mojar la banana. Eso se llama los campos mórficos morfogenéticos. Cuando se empezaron a poner alambradas en Estados Unidos en los campos, los caballos se dañaban las patas, porque no sabían lo que era una alambrada. No tenían consciencia de si era algo metálico, si era un vegetal, no tenían consciencia. Y hubo que sacrificar a muchos caballos. Posteriormente, cuando las alambradas se pusieron de moda en Argentina y después en Europa, ningún caballo tuvo que ser sacrificado. ¿Qué pasa? Que los caballos norteamericanos transmitieron noticias o utilizaron internet con los caballos europeos. No. Hay una red mórfica o morfogenética de conexión en la especie. Y los seres humanos estamos todos conectados. Y cuando un ser humano consigue algo, eso, esa puerta ya está abierta para los demás. Esto se pone muy en evidencia en los inventos. La radio, por ejemplo. La radio ya es para 5 personas que se disputan, o que se disputaban, la autoría del invento de la radio. Y hay que entenderlo perfectamente. Imaginaros 5 investigadores en distintos puntos geográficos del planeta, Marconi, Tesla y otros más, que están investigando lo que es la radio y están a punto de alcanzar ese descubrimiento, ese invento. Y hay uno que lo consigue, uno. Están los 5 en la puerta, entre comillas, de mi primer ejemplo, pero hay uno que la abre, uno que logra el invento. En cuestión de días o en cuestión de semanas, al abrir abierto, cuando uno ha abierto la puerta, los otros que están al lado de la puerta también van a abrir la puerta. Y claro, como han pasado semanas, y en aquellos tiempos no había los sistemas de comunicaciones que hay actualmente, yo me voy a considerar inventor de la radio, yo no ese. Ahora vete a saber quién fue de los 5 el que verdaderamente fue el primero en abrir la puerta. No sé, creo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya ha dictaminado que no fue Marconi, sino que fue Tesla. Pero vete a saber. Esto ocurre mucho en las investigaciones científicas. Están casi todos, ya han llegado a la puerta, pero hay uno que es el que la abre. Se ha facilitado el camino. Se ha facilitado el proceso conciencial, por decirlo de alguna forma. Y lo ha facilitado una dimensión espiritual, como todos nosotros, encarnado en un ser humano como todos nosotros. Si no hubiera sido un ser humano como todos nosotros, no tendría validez en la red mórfica o morfogenética de la humanidad, porque no sería un ser humano, sería un extraterrestre, sería un ángel, sería un alienígena, no sería un ser humano. Esta es la gran aportación de esa figura histórica que conocemos como Jesús de Nazaret. Haber explosionado la esencia crítica y haberla plasmado, abriendo la puerta para que todos nosotros, cuando lleguemos a ese punto, lo tengamos más sencillo, lo tengamos más fácil. Precisamente para este momento. Porque recordad que la segunda venida de Jesús, el término que la define es la parusía. Y la parusía no es la segunda venida, no significa segunda venida, significa presencia. Presencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En la medida en que nuestro proceso conciencial vamos subiendo nuestra divina esencia, empezamos a sacar a flote nuestra esencia crística. Y esto es la segunda venida de Jesús. Los seres humanos plasmando en nuestra vida cotidiana nuestra esencia crística, sacando a flote. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Es lo que estamos haciendo. Por eso, precisamente, es cierto que está cercana la segunda venida de Jesús. Porque ya son miles, millones, cientos de millones de seres humanos los que están llegando a esa puerta que está abierta. La puerta de plasmar nuestra divinidad más profunda en la cotidianidad de nuestra vida, en nuestra práctica cotidiana. ¿Puede cualquier persona desarrollar la capacidad para sanar? ¿Cómo puedo conectar con mi chamán? Ella, amar incondicionalmente y amarme a mí misma. Confundo el límite. ¿Cómo puedo saberlo? Mi corazón me mueve la potencia. Sobre la capacidad de los seres humanos para sanarse, ya he hecho referencia a ello en su presentación. Tirando del hilo que Blas ya ha puesto sobre esto, permitidme que comparta lo siguiente. Primero, toda enfermedad es sanadora. Toda enfermedad es sanadora. Hablaba antes del iceberg. Nos acostumbramos a ver la vida solo por la punta del iceberg. Desde el coche, no en toda su envergadura. Cuando vemos la vida solamente por el iceberg, cuando acontece la enfermedad, solo nos fijamos en los síntomas físicos, que pueden ser muy duros o muy leves, pero en los síntomas físicos. Y no nos percatamos, para ello tendríamos que mirar todo el iceberg, de que esos síntomas que llamamos enfermedad tienen su origen y su causa en el interior. Toda enfermedad tiene su origen y su causa en el interior, aunque sus síntomas aparezcan en el plano físico, mental y emocional, pero tienen su origen y su causa en el interior. Y no aparecen en el interior por casualidad, sino aparecen en el interior, como todo, con un porqué y un para qué. Y el porqué y el para qué aparece eso que provoca la enfermedad en el exterior, que llamamos enfermedad en el exterior. ¿Por qué y por qué aparece eso en nuestro interior? Es para impulsarnos en nuestro proceso conciencial y evolutivo. Como todo, la enfermedad aparece en nuestra vida, traída desde el interior, como proyección del interior, y con un porqué y un para qué interior, que es impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo. Impulsar el desarrollo de nuestro estado de conciencia. La enfermedad sana, la enfermedad limpia. La enfermedad impulsa nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y esa es la única razón por la que aparece lo que denominamos enfermedades. Y es la razón de los síntomas físicos que vemos cuando lo vemos solo desde la punta del ojo. Toda enfermedad es sanadora. A partir de ahí, esa enfermedad que vemos en, en la parte física, en sus síntomas, ¿lo podemos sanar? Pues claro. Sobre todo y fundamentalmente si tomamos conciencia de eso. ¿Para qué me está sirviendo la enfermedad? ¿Qué es lo que la enfermedad está sanando en mí? Tomar conciencia de ese por qué y ese para qué la enfermedad aparece en mi vida. Y al tomar conciencia de ello, decir, bueno, pues este empujón conciencial lo consigo tomando conciencia. Y ya no necesito la enfermedad para tener ese empujón conciencial. Tomo conciencia de que la enfermedad aparece en mi vida para esto. Ya está. Ya tomé la conciencia. Y ya dejo de necesitar la enfermedad. La enfermedad hay que aceptarla. Contra la enfermedad no vale la resistencia. La resistencia es persistencia. En la enfermedad, como en tantas cosas en la vida, la práctica es la aceptación. La comprensión profunda de que tiene su porqué y su para qué. E incluso el aceptar de que a lo mejor en ese porqué y en ese para qué, sus consecuencias, sus impactos, van más allá de esta vida física. Y por tanto también aceptar que una enfermedad te lleva a la muerte. También aceptar. Porque ese porqué y ese para qué, en la sanación y la limpieza, puede ser que tenga su fin en esta misma vida y sigue viviendo realizada la labor de sanación y de limpieza, pero puede ser que no. Que en el porqué y el para qué, esa enfermedad te llega a lo que llamamos muerte, y sus efectos sanadores y limpiadores lo vas a disfrutar en tu siguiente encarnación. Y eso también hay que entenderlo y también hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo para uno mismo y hay que aceptarlo para nuestros seres queridos. Y para adaptarlo con relación a uno mismo y con relación a nuestros seres queridos, el dolor forma parte de la experiencia humana. Cuando un ser querido se va, el dolor es humano. Y es humano llorar. Y es humano el duelo. Forma parte de nuestro yo físico, mental y emocional. Nuestro coche, si pincha una puntilla, se pincha en la rueda. Nuestro yo físico, mental y emocional es como es. El dolor humano ante la pérdida de seres queridos es natural y el duelo es natural, pero ojo, que ese dolor que es natural no nos haga perder de vista que quien se ha muerto ha sido solo el componente físico, mental y emocional de mi ser querido, porque lo que de verdad es mi ser querido sigue vivo total y absolutamente. Lo hemos comentado hace un rato cuando lo hacemos otro asunto, hablando de los hijos. Acostumbrados a ver a vuestros hijos no como coches, sino como conductores. Cuando compartáis con ellos una conversación, cuando compartáis con ellos una comida, un diálogo, ven en ellos no solo el coche, sino también el conductor. Cuando esto se toma como hábito, si por lo que sea no tiene un hijo, evidentemente que eso va a originar dolor desde el punto de vista humano. Pero en la medida en que tú ya has adquirido el hábito, has tomado conciencia de que tu hijo es mucho más que el coche, esa experiencia va a ser humanamente más llevadera y espiritualmente, o vas a abrir experiencias concienciales que para la mente son inevitables. Yo las vivo con mi padre y con mi madre, que son mis únicos seres queridos fallecidos. Ellos, claro, cuando han fallecido, mi padre hace mucho tiempo, mi madre menos, ya no están conmigo, físicamente, emocionalmente, sentimentalmente. Y puede ser que mi yo físico, mental y emocional lo echen falta. Y sentí dolor por el fallecimiento. Eso es humano. Totalmente natural. Pero ojo, ellos siguen vivos. Lo que realmente son, su dimensión anímica espiritual, sigue viva. Y yo eso lo sé. Total y absolutamente. Y lo sé hasta el punto de que lo he compartido en diversas charlas y lo comparto también aquí ahora. De poder decir, pero no intelectualmente, sino de corazón, que voy a compartir ahora, que si mi padre y mi madre vivieran físicamente, estarían en ese día. Y no estarían conmigo ahora. Pero como resulta que ya no viven físicamente, sino que están ya viviendo en otro plano, sí están conmigo ahora. Están conmigo ahora. Hay personas que ven y me suelen decir, en las charlas que te acompaña mucha gente. Todo está lleno. Todo está lleno. Aquí hay cantidad de habilidades. Está mi multidimensionalidad en otras cosas, pero está mi yo completo aquí acompañándome. Pero destaco ahora que aquí están las dimensiones, mejor dicho, las dimensiones anímicas espirituales que encantaron en esta vida física en la que yo he vivido con mi padre y con mi madre. Y están conmigo. Y están siempre conmigo. Y yo siento su presencia continuamente. Eso no quita que desde el punto de vista humano, hombre, a veces lo echen falta. Y me gustaría tocarlo físicamente. Y no sé, el momento emotivo de la vida, que siempre lo hay, días concretos, fechas del año, tenerlo físicamente. Pero entonces se produce casi un milagro, porque es como si su presencia espiritual se hiciera más potente todavía. Como para cubrir ese hueco. Por tanto, cuando se habla de la capacidad de sanar, por supuesto que la capacidad de sanar la tenemos a nuestro alcance, pero que también seamos conscientes que a veces la enfermedad, como tiene un porqué y un para qué, que sanarnos, sus efectos son para la siguiente vida. Y hay que aceptar el tránsito. Hay que aceptar lo que llamamos muerte, que no es muerte, es simplemente una puerta que se pasa. ¿Cómo puedo conectar con un chamán? Permitidme que haga más amplia incluso la pregunta, ¿cómo puedo conectar con todo lo que yo soy? Con todos mis componentes multidimensionales, entre los que se incluye el chamán. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿O cómo puedo conectar con las dimensiones espirituales de mis seres queridos fallecidos? ¿Cómo puedo conectar con todos esos planos sutiles? ¿Cómo puedo hacerlo? Es muy sencillo. De verdad que es muy sencillo. Lo primero, elimina de tu sentir el que eso es imposible. Si en tu mente hay algo que te dice que eso es imposible. Pero sé que es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Bueno, si yo quiero conectar, no sé cómo conectar, y tú me estás diciendo que lo primero que tengo que conseguir es que no me parezca imposible, pero claro, cuando me he comentado, me parece imposible. Bueno, pues guardar silencio, respirar, iros reconociendo como conductor, no como coche, iros encontrando lo que realmente soy, y desde ahí, desde lo que realmente soy, ir eliminando de la mente esa idea de imposibilidad, ir eliminando esa autolimitación mental, eliminarla, abrir por lo menos el interrogante. No digo que habréis la certeza de la conexión multidimensional, pero al menos abrir el interrogante, admitir la posibilidad de que sea posible, admitir esa hipótesis. Basta con admitirla y desplegar las antenas. Abriros. No intentéis conectar vosotros con vuestros planos multidimensionales o con vuestros seres queridos. No. Abriros. Y al abriros, posibilitar, permitir que ellos contacten. En nuestro yo físico, mental y emocional, nuestro ego tiene mucha presencia. Y esa presencia de Dios que se manifiesta en mil cosas también se manifiesta en esto. Queremos ser nosotros los que conectemos con, ¿no? Eliminar la imposibilidad de la conexión de vuestra mente, sentar, respirar y abrir las antenas para recibir la conexión, no para emitir la conexión. Dicho de una forma que vais a entender mejor y que es muy coloquial. El móvil tenéis que tenerlo encendido. ¿Vale? Si tenéis el móvil apagado, la conexión del chamán, la conexión de tu ser multidimensional en cualquiera de sus facetas, la conexión de tu ser querido fallecido, si tienes el móvil apagado, no se va a poder producir la conexión. Por favor, enciende el móvil. Elimina la imposibilidad de tu mente y abre las antenas. Guarda silencio, respira y abre las antenas. Pero no hagas la llamada. La llamada va a tener. No hagas la llamada. Porque llego a tener llamada, no soy yo el tirano. Tú enciendes el móvil sin problema. Y espera que sonará la llamada. Y suena. La llamada suena. Y entonces ya simplemente escucháis. Y se establece la conexión y la comunicación. Esto además es importante, no solamente para el tema que estamos tocando, sino para todo. Hablaba al principio con la primera etapa de naturaleza. No sé si recordáis, mucho seguro que sí, una película que se llama La nube de revelación. La nube de revelación hay una persona, hay dos personas, que están viendo la naturaleza y una de ellas le quiere mostrar a la otra cómo conectar con la naturaleza. Entonces, una de las personas intenta a un árbol, a un matorral, enviarle energía. Vamos a ver, para conectar con la naturaleza, por favor, no le envíes energía. Porque no quieres conectar con la naturaleza. Es muy difícil que así conecte con la naturaleza. Simple y llanamente, en ella, en la naturaleza, abrigo para que sea ella la que mande la energía. Es exactamente al revés. Como seres humanos nos consideramos muy importantes y tenemos mucho ego. Pero la naturaleza se mueve en una vibración que le permite conectar con nosotros. Y sin embargo nosotros tenemos muchas dificultades para conectar con la naturaleza. Formamos parte de la naturaleza. Y basta con quedarse en silencio, sabiendo que se forma parte de la naturaleza, igual que ese árbol, para que la naturaleza contacte con ti. Para que te abrace, para que empieces a ver los destellos de energía que puede tener. Simplemente, allí, en la naturaleza, sabiéndote que eres parte integrante de ella, que ella no te pertenece, que tú perteneces a ella, y encender el móvil. Y la naturaleza contacta contigo, y te abraza, y te acuna como parte de ella que eres, como parte de ella que sos. Y en vista de papel, ella habla de amar incondicionalmente y amarse a mí mismo. Confunde el límite con un puedo saber. Y dice que su corazón me mueve las condiciones. Parece que Floriana, que han escuchado la conversación esta mañana del coche. Esta mañana compartíamos lo siguiente. A propósito también de lo que es la ayuda, de la que ya hablaba con Italia. Permítete el gusto de gozar de la vida y no busques excusas. A propósito de la ayuda, hablábamos de una frase precisamente de Cristo Jesús, que es amando como a ti mismo. La frase es amar prójimo como a ti mismo. Normalmente nos quedamos en la primera parte de la frase. Y a eso lo llamamos de muchas maneras. Entre otras cosas, amor incondicional. Amar a prójimo. Amar a los demás, por cartas de vosotros. Y eso es, y sin duda ninguna, maravilloso. Auténticamente maravilloso. Pero no olvidemos que la frase, que yo creo que cuando faltará media hora, se toma la palabra. La frase no se queda en ama al prójimo, sino que continúa y te dice cómo a ti mismo. Cuando la frase se recapacita y reflexiona completa, es sencillo percatarse de que lo que nos dice Cristo Jesús ama al prójimo como a ti mismo, significa que si a ti mismo te amas 5, al prójimo lo amas 5. Que si a ti mismo te amas 10, al prójimo lo amas 10. Y ojo, si a ti mismo te amas 0, al prójimo lo amas 0. Te puedes inventar la película que te dé la gana. Hay mucha gente que se inventa películas extraordinarias de amar fuerte, sin amarse a ellos mismos. Pero eso es una mentira. Simplemente una película, una ficción mental. No es posible de verdad amar al prójimo si no te amas a ti mismo antes. Punto cómico. El ego, que está siempre ahí, nos dice, no, porque amarse a uno mismo, eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Tiene su punto de gracia que sea el ego el que te dice eso. A ese ego hay que mirarle y decir, tú me vas a decir a mí eso. Tú me vas a decir que amarse a uno mismo es egoísta. El ego. Amarse a uno mismo es el mayor acto de humildad que puede llevar a cabo un ser humano. Porque amarse a uno mismo implica obligatoriamente conocerse. ¿Cómo me voy a amar a mí mismo si no me conozco? Implica obligatoriamente conocerte. Y para conocerte a ti mismo, tienes que trascender, tienes que ir más allá de tu yo físico, mental y emocional. Si te quedas en tu yo físico, mental y emocional, no te vas a conocer. Y por tanto, no te vas a amar. Como mucho, vas a amar al yo físico, mental y emocional. Y eso sí es egoísmo. Ahí sí tienes razón, ¿eh? Si tú amas a tu yo físico, mental y emocional, te quedas ahí, eso sí es egoísmo. No, pero es que para amarte a ti mismo tienes que conocerte a ti mismo. Y para conocerte a ti mismo tienes que ser consciente de todo lo que tú eres. Y tienes que ir más allá de la identificación exclusiva con tu yo físico, mental y emocional. Dicho más claramente, amarse a uno mismo es endiosarse. Es transformarse en Dios. Eso significa amarse a uno mismo. Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, cuando no me identifico exclusivamente con mi yo físico, mental y emocional, cuando voy más allá de mi yo físico, mental y emocional. Entonces Dios es yo y yo soy Dios. Ahí se produce la transformación en Dios. Y eso es amarse a uno mismo. Eso es amarse a uno mismo. Cuando uno se ama a uno mismo, se encuentra lo que es la divinidad. Y la divinidad es amor. Y entonces, inevitablemente, se ama al prójimo. Porque inevitablemente todo lo que tú hagas es amor. En el momento en el que has conectado con lo que realmente eres, con la divinidad que realmente eres, con el amor que realmente eres y lo plasmas en tu cotidianidad, todo lo que hagas, todo es amor. No hay excepciones. Y por supuesto que amas al prójimo. Esto es lo que da lugar a una frase de Aristóteles, que San Agustín, que ha sido muy controvertida en términos teológicos, que es ama y haz lo que quieras. Y la gente dice, pero ¿cómo vas a hacer lo que quieras? Por favor, ama y haz lo que quieras. Es decir, date cuenta de lo que eres, conecta con tu divinidad, conecta con el amor que eres y a partir de él, efectivamente, haz lo que quieras. Porque una vez que has conectado con tu divinidad y con el amor que eres, todo lo que hagas, todo va a ser amor. Y por supuesto que vas a amar. Pero es que vas a amar al prójimo incluso sin pretenderlo. Inevitablemente lo vas a amar. Inevitablemente. En cualquier caso, y en ese camino de conexión con nuestra divinidad, amarse uno mismo conlleva también cosas prácticas muy sencillas. Hacer lo que gusta y dejar de hacer lo que no gusta. O, por ser un poquito más suave, en la medida de lo posible, haz lo que te guste. Y en la medida de lo posible, deja de hacer aquello que no te guste. Eso es amarse uno mismo. Amarse uno mismo es, en la medida de lo posible, descarga tu agenda. Vive más tranquilo, más tranquila. Practica una vida más sencilla, más relajada. Relájate, descénsate, en la medida de lo posible. Pero digo la medida de lo posible porque hay mucha gente que dice, pero es que yo no sé qué. Bueno, cada uno en la medida de sus posibilidades. Empieza el camino, que te vas a llevar sorpresas. Empieza el camino de, en la medida de lo posible, hacer lo que te gusta y dejar de hacer lo que no te gusta. Empieza el camino, en la medida de lo posible, de vaciar tu agenda, de relajarla, de tensionarla, en la medida de lo posible. pero por favor empiecen a medida de lo posible. Y de verdad, sorpresa, ¿eh? Porque en la medida en que se empieza a adquirir ese hábito, esto se expande de una forma tremenda. Y lo que anteriormente parecía imposible, te das cuenta de que se transforma en posible. Amarse a uno mismo es fundamental. Reflexionar conmigo. Cuando estamos junto a alguien al que le queremos dar nuestro amor, si estamos mal nosotros mismos, ¿qué le podemos aportar a esa persona? Estamos aportando mente, es decir, estamos aportando una afición mental. En cambio, cuando estamos bien con nosotros mismos, cuando estamos alegres, cuando somos felices, es que eso es contagioso. Es que incluso aunque no quieras amarlo, aunque no quieras, lo hace inevitablemente. Hombre, es que aunque no lo conozcas, entras en el autobús y estás cantando, estás sonriendo y estás derrochando amor por todos lados. Pero claro, tienes que estar bien tú contigo mismo. Y para eso tienes que amarte a ti. En los encuentros, en los talleres, en las charlas, a lo largo de estos años, me he encontrado mucha gente que me dice siempre lo mismo. Llevo no sé cuántos años amando al prójimo. Y ahora que tengo 40 o 50, estoy vacío. O vacía. ¿Qué pasa, niño? Si estoy sembrando y sembrando, ¿cómo es que no recojo de esa siembra? Pues sencillamente porque esa siembra la has hecho a través de un engaño mental. Un acto de voluntarismo, de puro voluntarismo mental, de amar al prójimo, sin darte cuenta de que antes tienes que encontrarte contigo. Tienes que conectar con lo que eres. Tienes que amarte. Y a partir de esa conexión con lo que es, a partir de ese amor a uno mismo, el amor al prójimo se despliega con una potencia infinitamente superior a cualquier cosa que tú podías haber pensado o se te hubiera podido pasar por la cabeza. ¿Cómo sabemos que seremos más felices en otra dimensión? Ahora, mirad, estamos holográficamente creando un mundo nuevo. Al crear el mundo nuevo estamos descuajeringando el viejo. Pero por favor, eso no significa que creéis al mundo nuevo para ser felices. Al mundo nuevo hay que le llamar el salto dimensional. Bueno, pues por favor, no esperéis al salto dimensional para ser felices. Soy un poco más categórico. Como no es, no sois felices ahora, no lo vayáis a hacer después. Por ahí hay una, creo que sería la Buda, o a algún lama, que te dice: cabaña y palacio. El que vive en la cabaña, yo seré feliz cuando vivo en un palacio. Como no seas feliz viviendo en una cabaña, no vas a ser feliz viviendo en el palacio. Porque el que vive en la cabaña y el que vive en el palacio eres tú. Y la felicidad no está ni en la cabaña ni en el palacio. Y pensar que eres feliz a la cabaña o al palacio es ficción mental. Es un intento de la mente. La felicidad es el estado natural del corazón. La felicidad es el estado natural del corazón. Cuando conectas con tu divinidad, con el Dios que yo y yo soy Dios, la felicidad es irreversible. Tengo una amiga que le gusta llamarla incausada. Una felicidad sin causa, al menos sin causa aparente. No se debe a nada del exterior, no se debe a que las cosas te vayan bien, no se debe a que tengas dinero, no se debe a que tengas salud, no se debe a todo. Es incausada. Es una felicidad como estado natural. Que es el estado natural de todo ser. Y esa felicidad se despliega, sale de dentro. Entonces, para ser felices, hay que serlo en el aquí y ahora. Y con relación al aquí y ahora. Hablando de amor, y hablando de práctica cotidiana de nuestra divinidad, nuestro yo físico, mental y emocional nos ha llevado a algo de fijar nuestra atención en el qué. ¿Qué pasa o qué deja de pasar? ¿Qué hago o qué dejo de hacer? Desde nuestro yo físico, mental y emocional, hemos adquirido el hábito, insisto, de estar siempre dando vuelta al qué. En la vida entramos conectando con nuestro interior. Vamos confiando en la vida. Vamos comprendiendo que la vida la estamos creando nosotros mismos desde nuestro interior, con su porqué y su para qué en cada experiencia, en cada acontecimiento, en cada hecho. Y confiamos cada vez más en la vida y somos conscientes de nuestra capacidad creadora. Eso nos va llevando a, fijaros, irnos olvidando del qué. Nos vamos olvidando del qué. Y en lugar del qué, empezamos a centrar nuestra atención en el cómo. En lugar del qué, en el cómo. En mi vida, el qué pasa o deja de pasar, no importa. De verdad. Tengo tal confianza en la vida y en mi capacidad creadora, y sé que la vida la estoy creando yo. Tengo tal confianza en mí que yo sé que todo lo que a mi vida llegue tiene su porqué y su para qué en clave de mi proceso conciencial evolutivo. Y me da igual el color del qué. Me da igual que mi mente la pinte de blanco o de negra. Me da igual. Sé que si está en mi vida es para impulsar mi proceso evolutivo. Y ya me da igual. En fin, me da igual. ¿Qué pasa o qué deja de pasar? ¿Qué hago o qué dejo de hacer? Cada vez de nuevo. Me da exactamente igual. La atención en el cómo. Sea lo que sea, el qué, sea lo que sea. Vívelo con amor. Sea lo que sea, vívelo con amor. Se acabó. El ejemplo que pongo muy a menudo es muy duro, porque es el del 22 de diciembre, en el pantalón vaquero, en el bolsillo izquierdo. Lotería, que se juega el 22 de diciembre, ¿verdad? El 22 de diciembre. Y en el bolsillo derecho, una cita con el médico también para el 22 de diciembre a las 12:30 de la mañana. Porque me han hecho unas pruebas y me van a dar los resultados. Y llega el 22 de diciembre. La lotería empieza ahí a moverse de los bombos a las 9 de la mañana. Pues bien. Dos hipótesis posibles. Hipótesis 1. A las 9:20 sale el gordo. Y resulta que es millonario. Y me han contado, yo qué sé, 1.000.000 de euros. Pasa el tiempo, llega a las 12:30 de la mañana, y con el volante que tengo en mi bolsillo derecho, me voy al médico y el médico me dice que estoy sano con buena pena. Que todos los análisis, todas las pruebas, ponen de manifiesto que estoy sanísimo. Hipótesis 1. Hipótesis 2. Empieza el bombo de la lotería a las 9 de la mañana, a las 12 ha terminado y no me ha tocado, como suele pasar. Y llega a las 12:30 de la mañana y voy al médico. Y el médico me dice que estoy gravemente. Por ejemplo, que tengo un tumor grave. Esta es la hipótesis 2. Claro, hipótesis 1, 1.000.000 de euros y sano. Hipótesis 2, 0 euros y bien enfermo. La mente dice, por favor, la hipótesis 2. Pues de corazón, de verdad, de corazón, me da igual. Me da igual. La hipótesis que llega a mi vida es la que en mi proceso evolutivo tiene que llegar. Es la que tiene su porqué y su para qué en clave en mi proceso y en mi desarrollo evolutivo y con mi vida. Y por tanto, no la voy a pintar jamás de negra, ni a la 1 ni a la 2, ni de blanca, ni a la 1 ni a la 2. Es la que llega a mi vida, la que llega a mi vida para impulsar mi proceso. Y no tengo ninguna duda al respecto. No es que no tenga ninguna duda, es que lo sé. Esto no es un tema leído, es un tema experienciado. Yo soy experienciado en mi vida ya muchas veces. Y yo creo que vosotros también. Creo que vosotros también. Esas cosas que nuestra mente pinta de una forma o de otra, realmente todo encaja. Es que todo encaja. La vida no es un puzzle desordenado. Todo encaja perfectamente. Esto en el tránsito se ve muy bien. Personas que han tenido experiencia cercana a la muerte, yo la tuve el 19 de noviembre de 2010, se ve muy bien. Que todo encaja en tu vida. Que no estás fuera nada de su sitio. Que todo tiene su porqué y su para qué. Entonces, en lugar de preocuparte por el qué pasa, céntrate en que aquello que sea, vive lo mejor. en la cotidianidad, de instante en instante. Que la actitud en la vida sea una actitud de amor. Y esto es lo más sencillo del mundo, porque somos amor, es que somos amor. Es tan simple como conectar con el conductor, porque el conductor es amor. Y no quedarte en el coche. Por cierto, cuando conectas con el conductor y te das cuenta que eres amor, comprendes también la divinidad del coche. Porque el coche, aunque es efímero, también es divino. También forma parte de la divinidad, porque todo es divino. Puedes aclararnos, los reptilianos tienen poder en esta sociedad. Sí, los reptilianos tienen poder en esta sociedad. Los reptilianos. Eso no me tira. Síntesis. La humanidad procede de una raza, una especie de mamíferos, que fueron los prehomínidos. Esos prehomínidos tenían unos parentescos en rama evolutiva, con chimpancés, con monos, etcétera, etcétera. Era una rama distinta que, permitidme que llame, prehomínidos. La humanidad actual somos homínidos. Hemos evolucionado de los prehomínidos a los homínidos. ¿Esa evolución cómo se produce? Esa evolución se produce mediante una alteración de nuestra genética realizada por una raza extraterrestre. Todo lo que se nos cuenta en los libros espirituales, no sé, por ejemplo en la Biblia, de que salimos del barro y que después la mujer sale de una costilla, eso es una metáfora para hacer mención a lo que es una manipulación genética. Es muy largo de explicar, en internet hay muchísima información al respecto. Hay un investigador, sobre todo, que fue el que destacó por la traducción de las tablillas sumerias para desvelar esto, que fue Zacarías Sitchin. Y lo que pone en evidencia, y además no es que lo pone en evidencia, yo lo comparto porque lo siento en mi corazón, no soy un intelectual, lo siento en mi corazón, es que los prehomínidos hace ahora aproximadamente 200.000 años, tuvieron una manipulación genética, porque esa raza extraterrestre le interesaba realizar esa manipulación genética para utilizarlo, para sacar oro de la mina. Un oro que ellos necesitaban en su planeta para crear una capa de ozono. Dicho todo de forma muy sintética. Es decir, ellos hacen la manipulación genética buscando que el prehomínido, convirtiendo en prehomínido, le dé una labor de apoyo que no le podían dar siendo prehomínido. Y hacen una alteración genética del que surge la humanidad actual. Esa raza es la que se conoce coloquialmente como reptilianos. Esa raza de alienígenas, esa raza de extraterrestre, es lo que se conoce coloquialmente como reptilianos. Nos cuenta la historia que entre los reptilianos hubo una división de opiniones cuando la humanidad surge. En cuanto que hay gente reptiliana que entiende que a los seres humanos hay que dejarnos en paz, son conscientes de que han generado una raza evolutivamente desarrollada que tiene que desarrollarse en libre albedrío, pero hay otros reptilianos que consideran que no, que somos creaciones de ellos y que por tanto estamos a su servicio. Dicho coloquialmente, los reptilianos que pensaban de esta segunda forma han estado aquí siempre y manejan los hilos de la sociedad. De verdad que están aquí y que manejan los hilos de la sociedad. Han llegado a pacto, han llegado a acuerdos con seres humanos concretos y manejan hilos de la sociedad. Esta es la parte superficial, la parte profunda del iceberg. En el contexto evolutivo de la madre tierra, los prehomínidos se hubieran transformado evolutivamente de manera natural en un homínido. Hubiera sido cuestión de tiempo. Es decir, sin esa alteración genética, evolutivamente, con tiempo, el prehomínido se hubiera convertido en un homínido. De hecho, lo único que hicieron los reptilianos fue adelantar el proceso. Interferir y adelantar el proceso. Muy probablemente todavía no habría homínidos en el planeta si no hubiera sido por esa alteración. Pues bien, una vez que se altera el proceso evolutivo natural y se crean los homínidos, la presencia de los reptilianos haciéndonos la puñeta, permitirme la broma, es lo que permite que una evolución de lo niño en clave consciencial, en clave de un nuevo mundo, en clave de una nueva humanidad, que hubiera durado no menos de verdad un millón de años, lo estemos desplazando en 200.000. Es decir, la presencia reptiliana haciéndonos la puñeta, curiosamente, lo que ha ayudado es a la especie humana a evolucionar conciencialmente como nunca hubiéramos evolucionado sin su presencia. Lo que no se justifica, porque ellos rompieron el equilibrio, interfirieron el equilibrio evolutivo de la humanidad y con ello de la madre tierra. No lo estoy justificando. Pero sí estoy diciendo que en esa interferencia adelantaron la presencia de la humanidad en la madre tierra, que eso ha tenido también su papel positivo, entre comillas, para la madre tierra, y que con su presencia haciéndonos la puñeta en nuestro recorrido de estos 200.000 años, han posibilitado que en solo, permitidme que lo diga así, 200.000 años, la humanidad esté dando el salto evolutivo de una conciencia a una nueva conciencia, que es una conciencia mundial. Todo tiene su porqué y su parte. Y todo entra. Absolutamente todo entra. Creo que será la última ya. Que son dos. Son dos en uno. ¿Cómo distinguir entre lo real y lo ilusorio? ¿Cómo distinguir entre lo real y la verdad? Era nuestro minutito, lo dedicamos a un tema que francamente es trascendente. Lo real, lo ilusorio, lo real, la verdad. Empezamos por lo más sencillo. Todo es verdad y nada es real. Esto es lo sencillo. Todo es verdad y nada es real. No soy consciente de eso. Vamos a ver, hablar con cualquier persona, la que sea. Esa persona, cuerpo, alma y espíritu, tiene un estado de consciencia, el que sea, cada cual el suyo, todos igualmente legítimos y maravillosos. Esa persona, con su estado de conciencia, ve el mundo, la vida, la muerte, las cosas, a los demás y a uno mismo, de una determinada manera, la suya, con su estado de conciencia. Y tú ves a los demás, a ti mismo, al mundo, las cosas, la divinidad, la vida, la muerte, según tu estado de conciencia. Él está creando su vida con su holograma, tú estás creando su vida, tu vida con tu holograma. Y ahora os ponéis a dialogar. Y no tenéis de acuerdo en nada. ¿Quién tiene la razón? ¿Dónde está la verdad? Todo es verdad. Lo que dice el señor A o la señora A es verdad, porque es como él está viendo las cosas. Como él está viendo las cosas. Y lo que dice B también es verdad, porque es como él o ella está viendo las cosas, como la está sintiendo en su estado de conciencia. Y es graciosísimo los líos que nos metemos, identificados con el coche, intentando convencer a la gente de mi verdad. Todo es verdad, todo es verdad. Lo que dice esa persona, lo que dice aquella es verdad. No es verdad que verdad solamente hay una. Hay tantas verdades como seres humanos, porque cada ser humano tiene su vibración concreta, su estado conciencial concreto. Entonces, nada es verdad. Perdón, todo es verdad. Pero siendo todo verdad, nada es real. La realidad es otra. La realidad está para dentro, no está para afuera. Cuando, es muy gracioso, cuando yo hace ya muchos años que no veo, pero sé que han proliferado los programas de la tele, de la radio, ni nada que tenga que ver con todo eso. Han proliferado los programas de tertuliano. Pero yo me imagino a estos tertulianos que es una preciosa manifestación de esto. No sé, discutiendo, porque discuten sobre el sexo de los jóvenes, no sé. Sobre el rating de los tipos de interés de la hipoteca. Y empiezan ahí con unos debates sobre el rating, sobre la agencia esta que hace el rating, sobre la hipoteca, sobre el vivo, sobre... Eso es un mundo de ilusión, eso es pura farfobia, es el mundo que se está cayendo, que se está moviendo, que, porque ya estamos generando nuevo. Y ahí se encajan unos debates espectaculares. Bueno, pues lo que cada uno está diciendo es la verdad de cada uno. Y no se van a convencer, porque cada uno ve el mundo como lo ve. Es como si tuviéramos unas gafas, cada uno la suya, de una tonalidad distinta, cada uno ve el mundo según las gafas que lleva puestas. Y esa gafa es tu estado de conciencia, esto no se compra en una óptica, y es el estado de conciencia que tú tengas. Entonces todo es verdad, y sin embargo, nada es real. Pero se dice a continuación, ¿cómo puedo diferenciar entre lo real y lo ilusorio? Permitidme que aplique un poquito más la pregunta. ¿Cómo puedo distinguir de los mensajes que siento lo que viene del conductor y lo que viene del coche? ¿Cómo puedo saber? Ahora me siento aquí y me quedo en silencio. Y no sé. Siento cosas. Y me puedo preguntar, ¿qué es real? ¿Qué es ilusorio? ¿Qué viene del coche? Que sería, entre comillas, lo ilusorio. ¿Y qué viene de mi verdadero ser? De mi divinidad. Que sería lo real. ¿Cómo distinguirlo? ¿Cómo diferenciarlo? También está chupado. También está chupado. Es un tema simplemente de acostumbrarte. Mirad, todo lo que venga del coche, del yo físico, mental y emocional, por transmitirlo con una idea concreta, para hablar de desarrollo, es la vía de la suma. La vía de la suma. Y todo lo que viene de nuestro interior, de lo real, es la vía de la resta. Vía de la suma, coche. Vía de la resta, conductor. ¿Qué es la vía de la suma? El yo físico, mental y emocional sabe que tiene los 10 contados, que tiene fecha de caducidad. Y todo lo que confunda lo hace con miedo, porque sabe que va a desaparecer. Todo lo que computa lo hace con sentimiento de inferioridad, con sentimiento de vulnerabilidad, porque sabe que va a desaparecer. Hay que comprenderla, esa parte nuestra, que es nuestro yo físico, mental y emocional, y que tenga estas reacciones que son de miedo y de inseguridad. Y como vive en el miedo y en la inseguridad de que va a desaparecer algún día, todos sus mensajes son siempre de suma. Es decir, acumular, tener, retener, programar, controlar, competir, todo ese tipo de mensajes son vía de la suma, proceden de nuestro coche, proceden de nuestro yo físico, mental y emocional. Y nuestro verdadero yo, nuestra divinidad infinita y eterna, que se conoce y se sabe infinita y eterna, y que no tiene ningún tipo de miedo ni ningún tipo de inseguridad. ¿Qué inseguridad va a tener nuestra divinidad infinita y eterna? ¿Qué miedo va a tener en nuestra infinitud y en nuestra eternidad? Ahí no hay miedo. Y como no hay miedo, los mensajes son vía de la resta. Es decir, vaciate, desapégate exteriormente, desalójate interiormente, no compitas, comparte, no programes, fluye, no controles, confía en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, frente al acumular, tener, retener, programar, controlar, vía de la suma que procede de nuestro ego, la vía de la recta que procede de nuestro verdadero ser, lo que nos dice es, despréndete, vacíate, desapégate exteriormente, desalójate interiormente, comparte, sé solidario, confía, fluye. Y así de sencillo. Entonces, cuando os sentéis, por lo que sea, y sintáis un mensaje, entre comillas, de vía de la suma, eso viene de vuestro coche. Oye, que además es razonable que transmite esos mensajes porque tienen los días contados y viven en el miedo y en la inseguridad. En cambio, cuando sintáis mensajes de la vía de la resta, del vaciamiento, del desalojo, de atreverse a vivir lo desconocido, el ego siempre quiere vivir en el hábitat de confort. Incluso cuando el hábitat de confort es el sufrimiento, fijaros, porque llamamos hábitat de confort, pero a veces es de dolor. Bueno, pues el ego, su inseguridad y su miedo está que incluso ese hábitat, que los psicólogos llaman hábitat de confort, aunque ese hábitat sea de dolor, quiere seguir viviendo en eso, porque no se atreve, bajo ningún concepto, a meterse en lo desconocido. Sin embargo, tu ser interior puede ser que una o varias veces la vida te diga, venga, tienes que romper con esto. Tienes que ser capaz de romper también, de soltar ese hábitat de confort. Atrévete a lo desconocido. Y ahí hay que ser el Indiana Jones en la película esta, donde va a atravesar el abismo, que es enorme, tanto en distancia como en profundidad, y tiene que pasar. Y pasarlo, la única manera es poner el primer pie. Y cuando pones el pie, aparece la losa. Una. Ahora tienes que darle el otro pie, y cuando das otra zancada, aparece otra losa. Y así, caminando en el vacío, va apareciendo el puente, losa a losa, en la medida en que tú vas a dar el paso, ahí aparece la losa. La vida es así. Y hay veces en la vida de que nos cuesta trabajo soltar, porque estamos atados al hábito de confort. Aunque sea que los amigos de dolor, nuestro ego, el mensaje, el día de la suma, ni se te ocurra, tan loco pasar por el ágil, ni se te ocurra. Esto que aunque sea patético, por lo menos es conocido. Bueno, nuestro verdadero ser nos va a llamar a lo desconocido, nos va a llamar a cruzar el ágil y a atreverte a dar zancadas en el vacío para que vaya apareciendo el puente. Se confía en la vida y aparece el puente, en verdad. El puente aparece. Las personas que han soltado y soltado y soltado son testigos vivos de que el puente aparece y que lo desconocido te aporta experiencia, vivencia y un gozo que era impensable en esa cárcel de máxima seguridad en la que te habías metido con tu tiempo y con tu inseguridad. Muchísimas gracias por haber compartido esto. Solamente decir antes de ir, sobre todo a las personas de